videojuegos, cine, series, cómics, libros. Esto es una ciudad dedicada a los frikis. Esto es a Friki Town. Saludos y sed bienvenidos al 26º y penúltimo programa de A Friki Town. Sí, señores, esta temporada se acaba. Pero no os pongáis tristes, que seguro que volvemos y venimos cargaditos, como mi amigo Amo suele decir. En cualquier caso, es plan de ir presentando que puede que tengamos algunas sorpresillas esta semana, ¿no os parece? Bien, vamos a ir entrando con presentaciones y voy a empezar por Seri. ¿Qué tal, Seri? Buenas, ¿qué tal? ¿O aquí? Fui Factory, ¿qué te cuentas, Fui? Hostia, tío, he entrado a la tienda de Nintendo y he visto el VVVVVVV para Nintendo 3DS, tío. Creo que has dicho alguna V de más, pero da igual, ¿no? Sí, da igual, son muchas V. Es mucha V, 6V me parece, son. Y ya por respuesta por ahí, Gref. Creo que... Yo prefiero presentarme el último, ¿vale? Creo que tenemos hoy a alguien por aquí que hacía tiempo que no venía. ¿Quién puede ser? Nani... Nani. Hola, Nani. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? No tienes por qué gritar. O sea, me han despertado los vecinos, la verdad. No tienes por qué gritar. Au. Vale. Bueno, ¿has puesto su ley? Sí, la verdad es que viene un poco mosqueado. Pero que hay que decirlo todo. Tú dejaste el faro. Yo he de decir que yo no fui quien quemé el barrolillo. Que estamos aquí, que ya sé que está lleno de boquetas y que están los obreros diciendo de todo ahí fuera. Y ya sé que está todo bicho polvo. Pero bueno, por lo menos estamos dentro y bueno, estamos sentados. Calentito, yo creo que con el veranito que tenemos ya encima, veranito adelantado, tenemos bastante calentito ya. Sí, en sí, cuatro ladrillo café estamos sentados. Me estoy bebiendo unas 7 Coca-Cola diarias, por eso estoy bien, sí, estoy bien. Pues me va a dejar que me presente o me presento, que me salude o no, porque esto no te dice ni qué. Claro que sí, saluda. Pues nada. Hola chicos, que hace cantidad de tiempo que no me paso por aquí, echando un montón de menos, pero bueno, pues por motivos de estudio y personales no hay tiempo ni para pegarle paliza a esto. Sí, yo soy bueno. Bueno, pues antes de empezar y antes de decir lo que vamos a hablar esta semana, si me permitís, pues voy a dar una pequeña noticia, un pequeño evento que tenemos ya para el próximo mes. Este evento se llama... Espera, que cojo la chuletilla, que la tengo aquí delante. Mira, del próximo, del 8 al 10 de junio, en el espacio, aquí en Málaga, tenemos el Málaga Comic Festival 2012. Que digamos es un festival orientado al aficionado del cómic, en definitiva. Van a ir algunos autores invitados, tenemos una lista en la web, comicfestival.es, y bueno, esto lo organiza el Club Batman y también en colaboración con Coniquel Publicidad Creativa. Me he estado hablando un poquito nada más con uno de los organizadores y la verdad es que tiene unas pintillas bastante simpáticas. Van a haber conferencias y yo animo a todo el que esté por Málaga o esté cerquita, que si se pasa, pues que eche aquello un vistazo, que nos encontrará alguno de Friki Town y alguno que no son de Friki Town, pero que también estará por ahí. Quitando esto, pues... La pregunta es, ¿llegaremos a ir o estaremos aún viciados a ese Diablo 3 que sale justamente el día antes de publicar este podcast. Ya aguantaré. Ya aguantaré la tentación, no como vosotros. Yo soy un yonki, lo reconozco. Yo creo que el primer paso es reconocerlo, no sé lo que haré. Pero vamos, yo sé que si salgo estaré con el dedo manejando el ratón, aunque no lo tenga en la mano. Pues sí, soy un triste, lo sé. Sí, un poquito. Pues mira, vamos a lo que es el sumario. Para empezar tenemos... Vamos a hacer un Bartolillo. Vamos a ir al Bartolillo a ver cómo está aquello. Aún está en obra, no lo han inaugurado aún. Pero yo creo que podemos ya empezar nuestros trabajitos allí. Y luego tenemos una cosa muy especial. Junto con Michael, pues vamos a hablar con el autor de un juegazo que se llama Un Epic. Y tendremos una entrevista y hablaremos de tanto este juego como cómo está el mercado indie en general. Muy interesante, en serio, muy interesante. Y así que si no tenéis nada que decir, no, pues vámonos ya a la primera sección. Vámonos al papá Bartolillo. Dadas las condiciones del bar Trollillo, no vamos a poder grabar allí, pero nos han dejado grabar en el sótano, y como esto tiene un ambiente así lúgubre y tétrico, hemos decidido hacer una cosita un tanto especial, y es convertirlo en nuestra nueva sede de laboratorio. Vamos a analizar tres juegos. Yo voy a analizar uno, Seri va a analizar otro, y Gref va a analizar otro. No en este orden, pero bueno, da igual, ya nos entendemos. Voy a ir comenzando yo, y ya luego, los que tengáis preguntas, pues me lo vais haciendo, ¿os parece? Sí, creo que es lo suyo. Tú, para... bueno, vamos a decir los títulos para el que esté escuchándonos, y si no les interesa, tiren para adelante. Los tres títulos de los que vamos a hablar son este orden: el New York Crimes, del Street Fighter Cross Tekken, y por último del Silent Hill Downpour. Empezamos con el New York Crimes, y venga, Seth, es todo tuyo. Pues New York Crimes es una aventura gráfica al uso, no de las clásicas clásicas de las que había que decir lo de abrir, cerrar, mirar, ir, no llegamos a ese nivel de clásico, pero sí de las que pudieran ser quizá del estilo Broken Sword y demás, es decir, de las que está haciéndonos últimamente Pendulo Studio. Programada a, bueno, incluso soporta 1080p, resoluciones muy altas, con un buen nivel de dibujo y demás, pero sigue siendo una aventura gráfica de las de toda la vida. El argumento es lo más complicado de comentar porque, bueno, a poco que os cuente, básicamente os estoy destripando el argumento. Entonces, os puedo decir muy poquito. Que empezamos a manejando a un personaje llamado Henry White, que este chaval entra en una alcantarilla en plan de buscar a unos mendigos que están siendo asesinados por un psicópata y que, bueno... que Henry tiene un colega llamado Sam Cooper, que es un poco cazurro, pero que se la sabe apañar también. Y bueno, estos dos chavales van allí con sus planes hechos para intentar aportar su granito de arena a la situación. Y Henry es, digamos, el personaje inteligente del grupo, y de esta manera pues tendrá que salir al paso. El protagonista del juego no va a ser ni Henry ni va a ser Cooper. El protagonista va a ser John Yesterday, al que conoceremos más tarde y en otras circunstancias. Este personaje muy misterioso y que en realidad iba a darle nombre al juego, va a ser el hilo conductor del argumento y va a ser a quien más manejemos en flashback y en varios momentos de lo que es el argumento principal. El porqué ya lo descubriréis cuando juguéis, porque ahí no puedo entrar yo. Bueno, voy a pasar a hablaros así un poquillo de los gráficos, pero tampoco hay mucho que entrar. Están hechos en cel shading, lo que lleva haciendo Péndulo Studios desde hace ya tiempo. Y el estilo, lo que lleváis viendo en Péndulo Studios todo este tiempo. Es decir, si habéis jugado a la saga Runaway, si habéis jugado a The Next Big Thing, o sea, a Hollywood Monster 2, más o menos lo mismo. Tirando de estilo realista, pero con un aspecto mucho más noir, con un aspecto mucho más oscuro. Y no yendo a lo infantil. este juego no es un juego a los Hollywood Monsters, sino más bien es un juego que busca hacer algo más tétrico y que busca hacer una historia mucho más melodramática. De todas formas, en lo que es en el apartado gráfico, pues seguimos teniendo lo mismo. Fondos 2D de toda la vida y gráficos hechos a polígonos con un aspecto cel shading, todo llevado al, como comentaba antes, a 1080p. Banda sonora muy adecuada, nada especialmente reseñable, aunque hay algunos temas, sobre todo el tema que suena con el psicópata, de esos que se te quedan muy guardados en la cabeza. La verdad es que en ese sentido están conseguidos, no son una banda sonora de cine, pero tampoco son temas malos, son correctos. Destaco entre todos los actores de doblaje, que son todos actores muy conocidos del mundillo de la serie y del cine, pero me voy a quedar con uno muy concreto, que es Juan Logar, que hace un papel magnífico como Henry Wade. Quien juegue comprenderá por qué, ya llegados a cierto punto del juego lo comprenderán. Este hombre consigue muy buenos registros en este juego. Y bueno, la verdad es que el apartado sonoro es, como en todos estos temas, correcto. O sea, los sonidos son adecuados a nivel de pasos, a nivel de todos esos pequeños efectos y esos pequeños detalles que te van a ayudar a ambientarte en todas las escenas. Yo creo que lo que se le podría pedir en ese sentido lo consigue. Y poco más se puede decir. Bueno, sí, la jugabilidad de esta aventura gráfica es clásica. Solo han metido un sistema de pistas un poquito más elaborado que lo que encontrábamos en Runaway 3, donde fue muy simplón. Runaway 3 tenías una tecla, creo que era F3, que la pulsabas y se iluminaban con unos círculos las zonas pulsables de la pantalla. Aquí lo han complicado un poco más, en vez de esos círculos grandes, son como unos brillitos en la pantalla. Y las pistas no es solo pulsar un botón y te salen las pistas, sino que para que te salga una pista se ilumina una bombilla, pero para que esa bombilla se llene tienes que estar haciendo clics e intentando cosas, y según vas llenando esa bombilla te permite usar una pista, pero solo puedes acceder a una pista cada vez que intentas cosas. Es una forma como de equilibrar que tú consigas una pista solo intentando cosas, para que no te pases el juego a base de pulsar la bombillita una y otra vez y te salgan todas las pistas del juego en cuestión de minutos. Intentan que no abuses de ese tema. Pero vamos, de una u otra manera no es un juego largo, con lo cual si juegas a base de darle a las pistas no vas a tardar mucho en pasártelo. Tampoco es un juego complejo ni rebuscado. Olvidaos del pollo de goma y las poleas de ciertos juegos que yo me sé, y olvidaos de las complicaciones. Es un juego coherente, lógico, que si tenéis un poquito de sentido común vais a poder ir sacándolo adelante, que aunque en algún momento os podáis atascar un poquito, en general va a salir. Y que bueno, la verdad es que a mí argumentalmente se me queda un poquito en el final, no diré por qué, claro, pero en general me ha gustado mucho, y que bueno, a un precio más que aceptable de 20 euros como no suele recomendar FX, yo lo veo muy correcto y muy recomendable. Por mi parte, poco más que deciros, me ha gustado mucho, es mi veredicto. Son 20 euros y aparte hasta creo que final de mayo aún estaba la promoción, que si lo compras y envías la cartita, pues encima te regalan un juego de otra lista. Sí, exactamente, y además puedo verificarlo porque yo tengo en mi casa ya el Hollywood Monster 2, que me lo han regalado de esa forma, que además el Hollywood Monster 2 regala el 1, o sea, 3 juegos por 20 euros, ¿qué le podéis pedir a esa compañía más? Bueno, y aparte 300 puntos para bajarte algún título de la página web, que justamente ahora también tenemos otro a 300 puntos. O sea, si contamos, ya son 4 títulos por 20 euros. Pues sí. Yo por lo que he visto, a ver, de las últimas aventuras gráficas que has jugado, ¿tú la pondrías como la mejor? ¿La pondrías como la peor? ¿En qué punto la pondrías? Yo la pondría como la más arriesgada, la pondría como la que ha intentado salir del estilo. Péndulo siempre han destacado por intentar hacer un estilo más humorístico, un estilo más divertido y desenfadado, y esta ha intentado ser, como he dicho antes, noir, ha intentado meterse más en el cine negro, muy el estilo Seven, con psicópatas, con tortura, con la Inquisición. No estoy haciendo ningún spoiler, eso viene en el manual de instrucciones, y claro, al entrar en todo este tipo de tema, pues quizás se han desenvuelto un poquito peor, pero yo no creo que sea ni la mejor ni la peor. Yo, para mi gusto personal, me sigo quedando con la saga Runaway. Sobre todo con, bueno, la verdad es que a nivel de consecución Runaway 3 estaba gráficamente muy, o sea, está a nivel de esta y argumentalmente me gusta un poco más, pero vamos, yo creo que esta está muy bien, o sea, está junto con las dos últimas que han sacado, todo muy en la punta gráfica, es decir, toma una aventura gráfica con un diseño magnífico y con un, y bueno, con el único defecto que suele tener la aventura gráfica, que es corta, salvo que te ataques mucho con los rompecabezas, pues es corta, no nos engañemos, pero no sé, yo no te diría que esté peor que ninguno de los anteriores. Sí, está, sí, sigue en el mismo mundo donde los Runaway, por lo que dices, ¿no? Oh, sí, sí, eso, olvidaba ese detalle. Hay un sitio concreto que es un lugar que repite de Runaway 3, o sea, es un hospital psiquiátrico y un personaje que ya salía en Runaway 3 y que aquí sale también. O sea, que es como si se emplazaran en el mismo mundo. Parece como eso, como aunque la historia sea mucho más tétrica, repite el lugar, vamos. ¿Cuántas horas han sido finalmente? Creo que no tiene un conteo de horas, o si lo tiene no me he fijado, pero vamos, no es demasiado, ¿eh? Yo he tardado muy poco en pasarme ese juego. No creo que hayan sido más de 6-7 horas. Y eso que no, que yo no he sido especialmente rápido. ¿Tema del doblaje que a ti te encanta? El tema de doblaje es lo que he comentado antes. Todas las voces son de primerísimo orden. Todas, o sea, son todos actores muy conocidos y son todos actores que llevan trabajando en el mundillo de la serie mucho tiempo. Es algo que Péndulo, desde que empezaron ya con el Runaway 2, donde cogieron ya a una más que famosa, Nuria Mediavilla, para trabajar, ya ahí empezaron a coger actores. El primer Runaway tenía buenas voces, pero después lo redoblaron y ya desde entonces, desde ese primer redoblaje que hicieron en el Runaway 1, todos los que han ido sacando han sido voces de muchísima calidad. Y bueno, hasta ahora el Hollywood Monster 2 tiene unas voces de primera y este también, y bueno, el Runaway 3 también, o sea, es que todos, no, en ese sentido no se le puede sacar un defecto a Péndulo, es un trabajo magnífico. En definitiva, por 20 euros recomendable para quien le guste, obviamente, y quiera llevarse unos cuantos títulos extra. Yo del que voy a hablar de un título, Street Fighter Cross Tekken. No sé si alguno de vosotros, probablemente sí, habrá jugado algún título como Street Fighter vs. X-Men, Marvel vs. Street Fighter, bueno, antes he dicho Street Fighter vs. X-Men cuando era X-Men vs. Street Fighter. Bueno, Marvel vs. Capcom, Capcom vs. SNK, Tatsunoko vs. Capcom, SNK vs. Capcom. Hay muchos retorteros ahí metidos de que a Capcom le encanta enfrentarse a todo Dios. ¿No hablamos nosotros hace poco de Street Fighter o tengo yo ahí un recuerdo raro? No, yo creo que sí. Algo hemos hablado. Pues un título que sí, me hubiera gustado haber comentado en el especial. No pudo ser, básicamente, porque para cuando lo grabamos no habíamos jugado. O al menos yo no había jugado. Y tampoco iba a decir algo por decir. Ahora, después de echarle unas cuantas horas, pues yo creo que ya puedo comentar algo o contar algo del mismo. En principio, bueno, podría hablar un poco del argumento, pero es que, a ver, seamos sinceros, todos estos tipos de juegos, el argumento es una mera excusa. En todos los versus de Capcom, el argumento son dos líneas. Y como dos líneas, podré decir que ha caído un meteoro al Polo Sur. Todo el mundo quiere ir al Polo Sur porque quiere coger una caja que se llama Pandora, que da ciertos poderes. Bueno, uno u otro, cada uno tiene una razón por la que ir a por dicho meteorito, y a partir de ahí, pues los diferentes grupos pues se van yendo al Polo Sur, como si estuviera a la vuelta de la esquina, a recoger dicha cajita de marras. Mientras que, como no, se tienen que enfrentar a los malos de turno que te los encuentras por ahí. Eso, a grosso modo, sería el argumento. Decir, puntualizar. Aquí, en este juego, tú puedes elegir entre el plantel, que son 38 personajes. Ahora explicaré o detallaré un poquito más. Puedes elegirlo en grupos de dos. Puedes elegir uno de Street Fighter y uno de Tekken, pero si tú lo que quieres es seguir un modo historia, tienes que elegirlo a lo que son las parejas. En la pantalla de selección suelen estar juntas, en definitiva. Si tú coges a una pareja, pues tendrás tu propio modo historia. En el modo historia, pues como si fuera el Street Fighter 4, son X enfrentamientos, llega a cierto enfrentamiento que es el Fight Your Rivals, o sea, te enfrentas contra un rival en concreto, cada uno tiene el suyo. En ese caso, la historia lleva una pequeña animación previa antes de ese combate, y después de ahí tenemos que puntualizar. Si juegas con un personaje de Tekken, te enfrentarás a Bison. Y era Bison, si no me equivoco. ¿Y cómo se llamaba la otra que sale en Super Street Fighter 4? Yuri. Bison y Yuri. Y si juegas con un personaje de Street Fighter, a quien te vas a enfrentar en el penúltimo combate será a Xia Zhou y a Jin, en una versión Pandora. Versión Pandora es que se supone que están como embutidos en una fuerza que le hace ser un poco más bestia, en definitiva. Y ya como jefe final, si juegas con uno de Tekken, el malo final será Akuma. Y si juegas con uno de un grupo de Street Fighter, el jefe final será Ogre. Esto, a grandes rasgos, sería lo que es el modo historia normal. Cada uno tiene su propio final. En definitiva, los finales suelen ser un poco chorra. A destacar, a mi gusto me encantó, porque el juego en definitiva está lleno por todos lados de curiosidades, de chistes muy cómicos. En casi toda la historia están hechas para reírte, porque al fin y al cabo el juego es un juego de lucha y lo que es el modo historia es una mera excusa. El final de Sankief junto a Rufus es que es para verlo. Juan, ten en cuenta que durante toda la historia de estos dos personajes, por ejemplo, pues Rufus se enorgullece de su combinación entre músculo y grasas, y Sankief de sus músculos petados hasta arriba. Cuando llega al final, cuando se abre la caja, cuando le pilla a ellos dos, YouTube está para ver estos tipos de vídeos. YouTube está para ver eso. Y ya a partir de ahí, a cada uno le pasa ciertas cosas. Yo he estado jugando y solo por el final pues te lías a jugarlo. Y la verdad, he visto más de uno y más de dos que me han sacado la sonrisa. Pero eso sería lo que es el tema de argumento por encima. En cuanto a gráficos, estamos sobre el mismo motor del Street Fighter 4. Es más, cualquiera diría que casi es el mismo juego, Street Fighter 4, salvo por el hecho de que hay personajes que no salían en esta saga, como pudiera ser... Bueno, ya no hablamos de Tengen, claro está. Pero personajes como pudiera ser Hugo o la manager de Hugo, que es Poison, que son bastante curiosos, porque si no lo tenemos ahí, ¿cómo es que están aquí en este juego? Son personajes que dicen, tenemos que sacarlo de aquí y meterlo en el Street Fighter 4. Luego, no es que la vaya a destacar mucho más, las animaciones muy buenas, a mí me encantan al menos las animaciones del Street Fighter 4, el hecho de que un poco cartoon, que cuando le pegas un puñetazo en la cara, estos pongan unos caretos. Y oye, hay que decir las cosas como son, comparado con el último Tekken, le parten por todos lados, porque el último Tekken era un poquito medio regular nada más. En cuanto al sonido, la música, a ver, tiene sus propios temas, no de primera, pues no es que sean demasiado destacados. A mí personalmente sí hay dos o tres que me han gustado bastante, pero no es que sea los musicones de Street Fighter 4, no es una cosa que te vaya a cambiar la existencia, en definitiva. Puedes jugar con los personajes en español, en definitiva. Puedes jugarlos en inglés, hablando los personajes en inglés, quejándose en inglés, diciendo todas sus frases, sus chorradas en inglés, o puedes dejarlo en su idioma original, en japonés. Lo que no he probado es si también se puede hacer como en otros títulos, que ir cambiándolo, asignarle a cada uno un idioma, como en el Marvel vs. Capcom. Tendría que mirarlo. Cosa mala por mi parte no haberlo hecho. la jugabilidad buenísima, pero tenemos que tener en cuenta que la jugabilidad es estilo Street Fighter, no Tekken. En Tekken se juega mucho el tema de combos, dos botones que son dos puñetazos, puño izquierdo, puño derecho, patada izquierda, patada derecha, y jugar con las combinaciones de ambos. En los Tekken no suelen existir los proyectiles y esa es una sutil diferencia. Aparte, el Tekken tiene más profundidad a la hora del giro, cuando aquí esa profundidad no existe. Es un 2D, un 2D en 3D, pero en definitiva es un 2D. No, se supone que no solo es el de Street Fighter vs Tekken el que va a salir, que más adelante va a salir un Tekken Cross versus, bueno, Cross versus, o como se llame. Es que desde que me han cambiado el versus por el cross, me ando liando. Pero bueno, se supone que va a salir uno, pero versión Tekken, con la jugabilidad del Tekken, y ahí va a ser la sutil diferencia entre ambos. En cuanto a la diversión, la verdad, a mí me ha encantado, pero también hay que decir, tenemos el Super Street Fighter 4 ahí. O sea, si te gusta el de Super Street Fighter, si tienes el Super Street Fighter 4 y este te da bastante, quizá a lo mejor no lo necesitas, porque, a ver, está muy bien, pero son como si añadieras más personajes, en definitiva. Y hay una cosa que la verdad está muy mal, está un poco regular nada más, y es que la versión que ha salido, la versión de 360, que es la que voy a hablar, pues tiene 38 personajes, mientras que la versión de Play 3 pues tiene 5 personajes más, 5 personajes que son Cole del Infamous, Toro y Kuro, que son dos personajes un poco cutrongo, que son como mascota de Sony. Tienen a Pac-Man montados en Mokujin, que es un Mokujin, es una especie de máquina tronco de entrenamiento sacada del Tekken. Y tenemos al Mega Man, pero no Mega Man de toda la vida, sino a Mega Man de la portada del primer juego de NES en la versión americana, que era una portada horrenda. Personajes que en su mayoría, salvo Cole, están también. Que personajes que están dentro del disco, del propio disco de 360, me refiero a Pac-Man y a Mega Man, y que no lo encontramos en esta versión. Pero es que ya no es lo más grave es que hay ciertos personajes que no son ni uno ni dos, sino 12, que van a venderse vía DLC más adelante. 12 personajes que en su versión de PS Vita, que saldrá dentro de unos meses, pues van a estar incluidos. Personajes como Blanca, Alisa, Cody, Brian, Dudley, Christy, Elena, Jack, Lars, Sakura, Ruby. Están dentro, pero no lo han querido sacar. Estos señores de casco, con su tema de los DLC, pues han visto las puertas abiertas de, oye, y si ponemos 38 es una cifra más que respetable. Ponemos 38 y más adelante ponemos los 12 que falta vía pago previo. Y también tenemos que decir que también está el tema de los trajecitos de Marra. A Capcom ahora, todo juego de lucha que saca, le gusta poner trajecitos, cosa que, bueno, mayor o menor medida, si nos quiere los trajecitos, no afectan en nada a la jugabilidad del juego. Y el tema de la joya, lo que te dan son pequeños beneficios en unos combates, perjudicándote en otros temillas. No es una cosa que realmente a la hora de la verdad yo haya probado. No es la primera vez que lo utilizan, o no es una idea original para este juego en definitiva, pero es que venden también pack de joyas para que los puedas comprar vía DLC, y eso es un poco triste. Sobre el juego, decir que no merece los 60 euros que pueda costar. Es un juego que diría yo que esperaría que estuviera a 20 euros, y digo 20 euros, no 30, o sea, 20 euros es su precio, que está... Que aunque me hayáis escuchado decir que está bien, ciertamente está muy bien, pero no es más que un refrito, otra vez lo mismo, y quizás no es lo mejor que hayan hecho hasta el día de hoy. Ahora preguntaré, o diré, ¿tenéis alguna pregunta? En lo que respecta a la jugabilidad, se acerca más a lo que es Street Fighter 4 que a lo que ha sido a otros crossovers, como puede ser un Marvel vs Capcom y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, seguimos teniendo los tres botones de puñetazo, los tres botones de patada y nada de saltos altos ni cosas raras. Los super mega saltos, no. existe la posibilidad de probar, de darle a los dos botones para que te salga el compañero, o hacer un golpe para que te salga el compañero. Pero en definitiva, en su mayoría está basado más en el Super Street Fighter 4. Más que en lo que sería Marvel vs. Capcom, en definitiva. Ajá. ¿Musicalmente tú has reconocido temas que han metido de Street Fighter del Tekken, o han metido temas nuevos? ¿Has notado tú algo? La verdad, te quieres creer que no. Hay ciertos que me han parecido destacados. O sea, personalmente me han gustado. Me han gustado de la manera de que lo he buscado y todo. Pero de primeras no. De primera no lo he reconocido. A lo mejor yo es que tengo el oído atrofiado. Pero yo de primera diría que no. Ah, bueno, hay algún detallito, pero que no es en definitiva. Lo que sí está muy bien, y que no he dicho antes, es que en todos los escenarios está lleno de guiños. Y en definitiva el juego está lleno de guiños hasta arriba. Desde un escenario en que te encuentras un cartel donde sale el director de este juego, el Yoshinori Ono, y al lado viene el productor de... el productor también de la saga Tekken, y o personajes que no salen en este crossover aparecen también por el fondo, o algunas cosillas de Capcom o de Namco, sobre todo de Capcom, que también te encuentras por los fondillos. Está hecho para echarle hora y mirotear los escenarios, porque los escenarios están llenos de sorpresas. Una cosa, ¿los escenarios son cada uno, cada persona tiene su escenario, o es como el Street Fighter 4, que es random así prácticamente? No, aquí los escenarios son diferentes, o sea, cada personaje no tiene su propio escenario. Eso se quedó ya, creo yo, que en aquellos tiempos del Street Fighter 2, porque ya en el Street Fighter 3 tampoco iba de esa manera. Pero aquí hay ciertos escenarios que tampoco te lo relacionan con países en concreto, pero algunos ves que tienen que ver con Tekken, y otros se notan que son más relacionados con Street Fighter. Más de a la hora, en los momentos de lucha, como has comentado antes, por ejemplo, personajes de Street Fighter tienen toda su magia, por así decirlo. Los de Tekken, cierto es que la verdad es que no tenían casi nada para lanzar a distancia. ¿Les han puesto algo o los han mantenido igual que los juegos de Tekken? A ver, hasta el punto que he jugado, lo que son muy fieles a los juegos de Tekken en cuanto a los golpes, simplemente adaptados, alguno tiene alguna cosilla nueva, pero ten en cuenta que son personajes muy grandes, el escenario no es gigante, y el hecho de que, como tiene la posibilidad de en algún momento sacar el compañero para que lo golpee, en cierta medida también por ahí te quitas algún que otro proyectil. Pues si no tenéis ninguna otra consultilla, de deciros pues que mi recomendación es que esperéis, o no os compréis este título, al menos al precio. 20 euros, como dije antes, es un gran precio para este título, pero vete a saber si sacan una segunda versión, cosa que al día de hoy Capcom no me extrañaría. Ahí el tema está en que Namco esté predispuesta a ello, y quieras o no, si tienes una PS Vita, quizás la versión de PS Vita es la más atractiva, ya que estamos hablando de que tiene 55 luchadores de serie. Así que si no hay nada más que hablar, creo que le toca ahora al Serica, que nos va a hablar de un título que también hubiera estado muy bien hace dos programas, cuando hablamos de toda la saga de Silent Hill, pues que sí, era el que nos faltó, junto al próximo Silent Hill que sale en PS Vita, que la verdad es que no tiene muy buena pinta. Pero sí, con esta review de este Silent Hill cerramos, digamos, el especial que hicimos. Hombre, pues claro. Y bueno, vamos a empezar a lo que es el review del Silent Hill Downpour en sí. Vamos a hacer un poquito de resumen de este juego. O sea, digamos que el juego ha ido pasando de mano en mano lo que es la franquicia a lo largo de los años, y teníamos los cuatro primeros, como dijimos, que lo desarrolló Konami Japón, luego pasó a manos americanas y finalmente este juego es el primero que se desarrolla aquí en Europa. Lo desarrolla una empresa de videojuego muy pequeñita y poco conocida que se llama Batra Games, que es una empresa sueca, el cual el único juego que tenía antes de Silent Hill era uno que se llama Rush Attack Spatios, que yo al menos no tengo ni puñetera idea de qué va. No sé si alguien de aquí lo conoce. Yo sí, del Xbox Live, pero tampoco es que fuera muy destacable. Sí, ¿no? Y bueno, este juego, a diferencia, no sigue, digamos, la historia principal de Silent Hill 1, como han podido seguir el 3, el 4 o Silent Hill Origin, que pueda ser precuela, continuación, tal, reboot. No, este mama mucho de lo que es el Silent Hill 2, no solo en la jugabilidad, sino también en la forma de los personajes, en cómo se desarrolla y tal. Y es una historia completamente independiente del resto de juegos, no tiene nada, no tiene nada que ver con otros de la saga. Y de aquí, digamos, el pueblo de Silent Hill, como ocurría también en Silent Hill 2, actúa más bien como una especie de purgatorio para nuestro protagonista, pues para que él mismo se enfrente a los pecados de su pasado y hacerle frente de qué hizo mal y qué no. En este caso, nuestro personaje al que manejamos es un presidiario que se llama Murphy Pendleton, el cual, digamos, nada más empezar el juego, estás como en unas duchas, estás con un policía que te lleva allí y aparece otro preso y Murphy, digamos, que lo mata ahí con saña y con placer. No es un spoiler porque es el principio del juego, así que... Y después de esto, digamos que a Murphy y a otro presidiario así muy peligroso los mandan a una cárcel de máxima seguridad, donde además del conductor, pues hay otra chica, que otra policía, la cual ahora mismo no me acuerdo de su nombre, un segundo, Anne Cunningham, que eso es, digamos, la mujer policía de este videojuego, en donde te tendrá un odio incondicional, no voy a decir el porqué. Y bueno, ocurre lo de siempre, ocurre un accidente, todo el mundo parece que ha desaparecido o ha muerto, solo estamos nosotros, estamos en un bosque perdido, y ahí empieza, pues digamos, la historia. No empieza en sí en Silent Hill, empieza en un pueblecito cercano que se llama Devil Pit, si mal no recuerdo, y hasta pasado un tiempo no acabas en Silent Hill en sí. Y vamos, ese es más o menos lo que es el inicio del juego. Voy a decir una cosa que creo que me parece interesante, y es que este juego, si sois asiduo de páginas de videojuegos como Meristation, Vandal y tal, pues veréis que ha recibido notas bastante bajas. Y la verdad es que es algo que impresiona porque toda la gente que lo ha jugado normal dice cosas muy buenas del juego y tal, que choca con lo que dicen, digamos, los especialistas en videojuegos. Y la verdad es que después de jugarlo, yo puedo decir personalmente que es uno de los mejores Silent Hill de la última generación. Desde luego yo lo he disfrutado muchísimo, pese obviamente la de fallos y cagadas que pueda haber, que vamos ahora con más tranquilidad a decirlos, tanto lo bueno como lo malo. Así que bueno, vamos a empezar por los gráficos. Los gráficos en un Silent Hill pues nunca han sido lo mejor. Ha jugado más bien pues con los temas de luminosidad y ambiente y tal, pues digamos este juego pues gráficamente no es la repanocha, tiene cosas así chulas, pero tampoco no es algo destacable, sobre todo en comparación con otros juegos que hay. Tiene bastante fallos, o sea, yo qué sé, fallo por ejemplo a veces en píxeles o cosas de ese estilo. Digamos que se ve que hubiera hecho falta pulirlo un poco más antes de sacarlo al mercado. Es lo que yo al menos veo. Pero bueno, lo que es la cosa de luminosidad y tal, pues no está bastante bien. No cumple su función. Podría estar mejor, pero vamos, tampoco es algo que a mí al menos no me ha molestado. En cuanto bueno al sonido, en cuanto al sonido, la música, cabe destacar que este Silent Hill es el primero que no ha compuesto Akira Yamaoka, lo ha compuesto Dan Leach, y bueno, intenta este hombre pues seguir la estela de Akira Yamaoka, lo hace bien, o sea, Pero obviamente se nota que no es él, no, o sea, que no es Akira Yamaoka, pero bueno, cumple su función con su función. No hay mucha música ni hay mucho sonido, hay veces que casi no se escucha nada, pues es bastante minimalista en ese sentido, pero bueno, cuando hay que asustar se asusta y tal, y bueno, no está mal, podía estar mejor, pero vamos, no, a mí al menos me gustó. Y en cuanto al doblaje, pues bueno, aquí no ha llegado subtitulado al español. Yo creo que está bastante bien hecho, y además una cosa, la verdad, que hay que agradecer es que han traducido, quizá no todos, pero sí la mayoría de los carteles que ves a lo largo del pueblo o de otras zonas. Cosa que antes, que yo sepa, no se había hecho. Y están subtitulados al español, que te acercas y los lees. Lo cual creo que nunca se ha hecho antes en un Silent Hill, si no me falla la memoria. No sé, alguno de aquí, ¿sabes tú que has jugado a los juegos, pero a este? Yo es que no recuerdo, porque la mayoría de las veces al saber en inglés, pues no me paro a recordar, pero creo que no lo suelen traducir, que los carteles se suelen quedar en inglés pelado y ahí tapáis. Y bueno, si ya nos ponemos al doblaje original, pues yo la verdad es que no conozco a los actores de doblaje, así que no puedo entrar mucho en eso, pero yo creo que sí, que lo hacían bien y sonaban realistas. Sobre todo el personaje de Murphy, que digamos un personaje en comparación con otros de la saga es más humano. Este personaje, si se asusta, pues se asusta, grita, o sea, asusta, dice esto, que pues se ve que un poco más humano, no es tan autómata como quizás vi en otros. Y nada, y bueno, ya vamos a entrar en lo que es el tema de la jugabilidad, que digamos que es donde más hostias ha recibido este juego. Tiene cosas muy buenas y muy originales, pero también tiene sus fallitos. Vamos a empezar por lo bueno. Cosas buenas que tiene es que, por originales, es que vuelve otra vez el modo de seleccionar la dificultad de los puzzles que ya habíamos visto en el Silent Hill 3, en el cual puedes deseleccionar la dificultad tanto de lo que es el juego en sí, de los monstruos y tal, y aparte los puzzles, en plan fácil, normal o difícil, lo cual pues obviamente da más jugabilidad, más cosas al juego. Y otras cositas, pues una cosa que se ha metido por primera vez en un Silent Hill, que la verdad le da muchísima riqueza a lo que es al argumento y que es lo que más me ha gustado, ha sido la introducción de misiones secundarias, que hay unas 14 en total, solo que una de ellas la no puedes realizar hasta que no te has pasado el juego una vez, y que también va a ser obviamente importante a la hora de conseguir el típico final UFO coña, que estoy ahora en proceso de conseguirlo. Y tal, pues la verdad es que las misiones, o sea, yo recomiendo, o sea, tú puedes seguir la historia, lo que es la historia principal, y no hacer las misiones secundarias, pero la verdad es que yo en cuanto pude las hice todas y luego continué con la historia principal, y sobre todo ya no solo obviamente porque cada misión secundaria te va a decir algo más del personaje, de nuestro protagonista, algo más de su historia, sino también por la inmensa cantidad de guiños que tiene a los otros juegos de la saga. Y no solo eso, sino también digamos que ahí te vas a encontrar alguna de las sorpresas, de las sorpresas y quizá de los sustos o más buenos del juego. Y hay algunas misiones, tío, por ejemplo, la misión que se desarrolla dentro del cine, que la verdad es muy original, y sobre todo a mí me gustó mucho una que se desarrolla en un piso que digamos, sin contar spoiler, es importante, es sobre un gamóforo, y la verdad es que me encantaron. O por ejemplo otra misión secundaria que tiene el guiño, que sale el padre del protagonista del Silent Hill Homecoming, que la verdad es que también está muy chula. Y bueno, y luego hay eso, es decir, misiones digamos secundarias más fáciles de hacer, que se hacen en un sitio cerrado, y otras que te tienes que patear toda la ciudad y que son bastante jodidas de hacer. Y siempre pues eso, te van a dar, ya no solo lo que hemos dicho, partes de la historia, sino que te pueden dar armas mejores o botiquines, que no abundan mucho en este juego y son la verdad necesarios, sobre todo tirando al final. Y Y bueno, y sobre todo hay otra misión, por ejemplo, que una que te la da un viejo del metro, que si la haces, pues si la vas haciendo, le vas consiguiendo los objetos que te pide, pues te vaya abriendo líneas del metro, lo cual te va a hacer moverte mucho más rápido por la ciudad, que la verdad es que tiene un mapeado muy grande y es increíble. O sea, tiene una libertad de movimiento, lo que es de movimiento y de exploración el juego, brutal. Eso me encantó, sobre todo si eres de los que te tiras solamente horas viendo la ciudad, solamente pues por gusto, y siempre habrá algo en una esquina, una foto, un cartel o algo que siempre te va a decir algo de la historia. Eso la verdad es que lo que a mí más me gustó. Otras cosas, el sistema de armas, por ejemplo, es similar al Silent Hill 4. Puedes coger muchísimo, solamente puedes llevar un tipo de arma, no te dejan llevar más. Y además un arma que se gasta. O sea, puedes coger un hacha, pero va a llegar un momento en que se te rompa. Y según el modo de dificultad que tenga el juego, pues va a tener las armas más durabilidad o no. Y así que bueno, tienes que jugar. Solo ya tirando al final creo que te dejan llevar dos armas. Pero bueno, o sea, tienes que jugar con eso. Eso a mí al menos. Habrá gente que no le guste, pero a mí sí me gustó más, me pareció más realista que tener un inventario 400 armas. Quizá, bueno, de los monstruos que hay, o sea, no hay muchos, como es el Silent Hill 2, que tampoco había gran variedad de monstruos. Por regla general, quizás no me gustaron en su mayoría, porque no me parecieron muy Silent Hill. O sea, los monstruos de Silent Hill pues suelen ser figuras humanoides, pero suelen ser muy deformadas, un monstruoso tal. Y aquí había criaturas que eran demasiado humanas. O sea, o por ejemplo la Screamer o el prisionero Jonas, son humanos, así con garfios y tal, pero no sé, me parecieron más, lo dije a una amiga que le gustaba el Silent Hill mucho, me parecían más criaturas que se verían en una Long Way que en un Silent Hill. Hombre, hay otras criaturas, por ejemplo, eso que te encuentras en las minas, que sí que son más de Silent Hill, o por ejemplo las Dolls, que la verdad es que fue la criatura que más me gustó por los sustos que te pegan. No voy a contar más sobre ellas, ya lo veréis en el juego. ¿Y qué más? Y bueno, y sobre todo que este juego no tiene monstruos finales en sí, solamente hay dos. Y la verdad es que el último, lo que es el único monstruo final que, o sea, el único monstruo que hay, que es el final del juego, la verdad es que me gustó muchísimo. No solo por el desarrollo en sí, sino por qué era lo que representaba, lo cual no voy a decir porque sería un spoiler gigantesco, y sobre todo el método de cómo abatirlo me pareció muy original. Y bueno, ya lo veréis cuando juguéis al juego. Y bueno, vamos a pasar, digamos, a las cosas negativas que pueda haber la jugabilidad, que es donde más se le ha dado caña. Por ejemplo, pues el movimiento del personaje en sí, el sistema de lucha es bastante tosco, malo, es bastante lento, ¿qué más decir? Y bueno, y otra cosa, digamos, el tiempo que tarda el juego, por ejemplo, como se dice, en cargar una zona, estás en una zona y de pronto se ve que está cargando lo que tienes delante y hay unos parones brutales de hasta varios segundos que el bicho, el protagonista se te queda parado, y la verdad es que es bastante molesto. Se ve que son cosas que dicen que van a arreglar estos detalles en un parche posterior, veamos si es verdad. ¿Qué más cosillas? Así, bueno, no he hablado tampoco del mundo alternativo que tiene este juego. Oye, estoy hablando mucho, no importa, ¿no? No, sigue. vale. Bueno, no he hablado del mundo alternativo. Es muy diferente a lo que hemos visto. Hay gente que le ha gustado, hay gente que no. A mí me ha parecido bastante divertido y curioso. Normalmente, cuando el Silent Hill cambia, hay como una especie de criatura, bueno, es como un void, que lo va arrastrando todo, incluyendo a ti, y tienes que estar corriendo todo el rato, esquivando obstáculos, haciendo caer objetos para que el boy se los comiera y tú tuvieras más tiempo para correr. A mí al menos me pareció curioso, hay gente que no le ha gustado. Dime. ¿Y void te refieres a una bola, no? Era bueno, era el enemigo ese que era como una bola luminosa que se iba por ti. Sí, es como una luz roja, es como si fuera un agujero negro que se lo va tragando todo. Bueno, en este caso un agujero rojo. Y sí, se lo va devorando todo a su paso y tú tienes que ir corriendo porque si no te va a engullir también. Y bueno, llega un momento eso que te está persiguiendo y de pronto no te persigue, digamos también, es muy gracioso, yo lo decía a mi amiga, decía, tía, es que el mundo alternativo me trolea, porque es que te trolea, por ejemplo, que ves que va a llegar a la final y de repente el pasillo se agranda y yo, ¿pero qué me estás contando? Por ejemplo, te pone boca abajo y tienes que ir como si estuvieras en la pared, como un murciélago ahí. Son cosas, o por ejemplo, cuando estás corriendo en un sitio y se ve que estás todo el rato pasando por el mismo lugar y tienes que volver atrás para salir de ahí. O sea, cosas, son troleadas muy graciosas. No sé qué más contaros. ¿Alguna cosa que queráis saber más antes de pasar A mí, si me permite, diré una cosa positiva del juego, que bueno, que aunque lo hayas jugado, no daba por hecho de que la dijeras, ya que tú ahí no has llegado, la voy a decir yo, y es que el título ha salido a precio reducido, 39,95, y se puede encontrar en algunas tiendas desde 31 euros, señores, 31 euritos, muy baratito y encima en castellano y muy bien cuidado. Yo no digo nada y lo digo todo, ¿eh? Yo quisiera preguntar, al margen de la supervivencia en este mundo alternativo, ¿cómo es la estética? Porque si de algo adolecía Silent Hill 2 es de que su estética no era como la de Silent Hill 1 o Silent Hill 3, que eran las rejas metálicas y ese aspecto tan tétrico, le caía un poco. Sí, bueno, es similar a los juegos del principio, del 1 al 3, en plan rejas. Reja y la forma de cambiar del juego es como digamos apareció en la película de Silent Hill de Christopher Gantz, que se ve que el mundo como que se cae a pedazos, así esa hay como no me sé la palabra de pasar de un lado a otro, transición sigue la estética de la película y de Homecoming, lo cual me parece bastante realista. Bueno, hay otra cosa que no he comentado, es un juego que tiene 5 finales, los cuales una cosa buena que tiene es que cuando te lo pasas con un final, cuando le das a continuar se te queda grabado justo en el momento de la escena final del juego, lo cual puedes cambiar el modo de actuar y puedes conseguir otro final, lo puedes sacar de dos en dos, lo cual es bastante bueno. Los finales van a variar según lo que elijas en dos momentos del juego que te van a elegir entre dos, hablando con dos personas, cómo actuar sobre ellas, no voy a entrar en detalles, y también en cómo actúas en esa escena final, en esa batalla final con el personaje en sí. Y hay 5 finales, 4 de ellos dan logro y uno no. Y en esos finales creo que está el UFO exacto. Y bueno, en cuanto a diversión, pues yo me lo pasé, la verdad, como una nana jugándolo, sobre todo si has jugado a toda la saga y ves la cantidad de guiños que hay desde el principio, pues la verdad te lo vas a pasar teta. Me gustó muchísimo un guiño cuando entras en un apartamento el cual la puerta está tapada, no puedes entrar, solamente por la ventana, que tienes que bajar una escalera y tal. Y me impresionó de que ese apartamento fuera muy parecido a uno que estuviste harto de ver en el Silent Hill 4, por ejemplo. Y bueno, y yo qué sé, y póster y cosas así muy, muy chulo. La verdad es que me encantó. Y la verdad es que ya como nota global, para mí el juego está de un notable alto, la verdad. No hagáis mucho caso a los reviews de las páginas si especializan en videojuegos, dan una oportunidad que la verdad es que el juego lo vale. Así que nada, eso es, yo creo que no se me ha olvidado así nada sin decir muchos spoilers, la verdad. ¿Algo más que queráis saber antes de cerrar? Yo creo que nada, ¿no? Yo ahora estamos listos. Yo lo único que diría es que es cierto que te vi que al principio, cuando empezaste a jugar, pues estabas un poco más indiferente. Y cuando llevabas horas, pues empezaste a decir lo que estás diciendo, que te gustaba mucho, que ya lo dabas con un juego superior al Homecoming o al The Room, que lo tenías más o menos al nivel del 2 y el 3. ¿Has llegado, o cómo, o, ¿tú lo querías así? O sea, a mí me ha gustado. No, quizás no llegue al nivel de los primeros, pero desde luego de los últimos que hemos estado jugando, a mí el que más me ha gustado. Y, pero que al principio se hace un poco... Sí, bueno, al principio, la parte eso de la mina y tal, pues bueno, no sé, no me pareció, estaba bien, pero no me pareció nada destacable hasta que llegas al pueblo de Silent Hill en sí, que cuando ya empiezas con las misiones secundarias y tal, eso le da mucha riqueza y muchos puntos al juego. También es el hecho del control, que es medio regular y que al principio la suma de las cosas, pues no. Yo personalmente diré eso, al que le guste la saga, pues que no se lo pierda, que son muy baratitos los juegos, que son 32 euros. Es que tenemos que apoyar a que saquen juegos a estos precios, que es lo que tienen que hacer. Un juego que aquí desde inicio valga incluso más barato que en Reino Unido, que en Reino Unido este juego vale sus 40 libras y aquí lo tenemos, como he dicho antes, a 39,95, o incluso si lo busca a 32 euros, es para apoyarlo, ¿no? Sí, sin duda alguna. Vamos, en cuanto pueda, juégalo, tío. Pues esto ha sido, hemos enrollado bastante, tres juegos que hemos analizado, para cuando no analizamos ninguno, que suele ser la mayoría de los programas. Ya, yo creo que la semana que viene, con el tema de que va a ir el programa, pues sí vamos a analizar, o sí voy a analizar un titulillo que también lo tengo yo muy muy recién pasadete. Saint Seiya de PlayStation 3, que también les quiero hacer un poco un análisis a su medida, porque también he visto ciertos análisis que quizás no son los más adecuados para mi gusto, pero oye, que no nos equivoquemos, sea lo que sea, la próxima semana lo comentaré. Así que algo más que decir por aquí antes de continuar, o antes de irnos a jugar al Diablo 3. Yo solo iba a decir eso. Diablo 3. Diablo 3. Bueno, vámonos, que nos vamos. Venga, que es hora de seguir. Venga. Con el programa. Una sombra se acerca, amigos míos, y el loro oscuro Sauron busca de nuevo con su ojo oscuro el anillo tangente. Humanos, enanos y elfos no pueden ayudarnos ya, y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis de nuevo a una comunidad, pero esta vez es la guarida del Sith. Every day I see my dream. El vacío está hecho. No hay nadie por aquí. Tanto como el puñetero Diablo 3. Qué panda de friki. Se van a tirar los próximos meses dándole la banduca al ratón. ¿Y qué hago yo ahora con todo lo que tenía hecho? Pues voy a hacer un top 5 de Diablo, que soy un máquina para ti. En el fight más épico que yo comiendo espagueti con una camisa blanca, tenemos el tema principal de Diablo 3. Para el 4, fin un dado de 10, que para esto, que esto no es un juego de rol de este tipo, que el juego de rol no tiene, pues da igual, tiro un dado y pongo un tema random de Diablo 3. Y digo yo, para el 3, ¿por qué no ponemos otro tema random de Diablo 3? Si es que tiene una fecha de música muy buena, y estoy yo más vago que donde lo hace. Pardo, ay que tengo pardo, ay ay que tengo pardo, la canción de la guitarrita la llamo yo, de toda la vida de Dios, que me gustaba la guitarrita esta de tirorí, tirorí. Ay, con esto hemos llegado al número 2 y creo que me entra una gana de jugar también a mí, qué malo el vicio. Para el número uno tenemos al viejo más rapero del universo entero, el rap de The Carcain. Qué máquina el viejo, que tiene más, casi más años que el yogur que hay en el fondo del frigorífico. Y con esto me despido hasta la semana que viene, que será la última Disco 909 de la temporada. If I don't know the answer, then go ask Mala. She's a funky little broad that looks like a koala. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche, debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche, debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Aquí tenemos hoy en el Mercadillo Indie, tenemos algo especial, algo nunca visto en Afriki Town, cosa que, bueno, es muy común. Hay muchas cosas que no se han visto en Afriki Town, y eso que nos quedan nada más que este y otro programa. Y es que hoy vamos a hablar en el Mercadillo Indie de un juego llamado Unepic, y para ello, como novedad mundial, tenemos al creador de esta maravilla. Se llama Francisco Tellez. Y bueno, antes de nada, un saludo, don Francisco. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos. Vamos a ver qué te vamos a preguntar. La verdad es que tengo aquí una ristra de preguntas y alguna más que nos iremos inventando conforme empecemos. Estoy de acuerdo contigo. Esto va a ser lo nunca visto. Porque claro, ver no lo ves. Claro, será lo nunca oído. Porque exactamente, es un podcast. Y si ves a un podcast, pues o tienes un gran problema de alucinaciones o no sé. Para ello también tenemos por aquí a nuestro compañero Michael. Ey, ¿qué pasa? Sí, la gente no sabe que tenemos este compañero, solo habrá escuchado un programa más aparte de este. Y nada, vamos a empezar ahora la entrevista. Así. ¡Yuhu! Vamos a ver qué le vamos a preguntar. Antes de nada, lo suyo sería que si puedes comentarnos un poco, o comentar al público, a nuestros oyentes, un Epic, tu juego, ¿en qué consiste? ¿De qué va? Para el que no sepa ni de qué existe, que diga, voy a entrar en la página, porque tiene una página web que es www.unepicgame.com, si no me equivoco. Efectivamente. Pues para que a la persona en cuestión le entren ganas de entrar ahí y de ver de qué trata y sobre todo luego soltar la pasta y comprártelo. ¿Cómo nos explicaría de qué trata tu juego? El juego es un plataformas estilo Castlevania, es decir, es un héroe que entra en un castillo y tiene que empezar a luchar contra bichos, matar los jefes de zona y avanzar en la historia hasta, digamos, encontrarse con el jefe final, ¿no? Entonces lo que tiene es una mezcla de plataformas y también mezcla de RPG, de juego de rol, porque puedes coger un montón de tipos de armas, magias, luego vas aumentando tu personaje según subes de nivel. Esto era bastante típico. Lo que pasa es que se ha hecho un poco retro, pero hecho con la técnica actual, ¿no? Entonces, pues hay un motor de iluminación que, por ejemplo, todo el castillo está completamente oscuro, no ves nada, y tú vas con tu cipo iluminando, ¿no? Y entonces, pues tienes que ir encendiendo antorchas para ir iluminándolo todo. Y luego lo que también tiene es que es el tema de la historia. El tema de la historia es muy cachonda, por eso el juego se llama Un Epic, ¿no? Ves el típico héroe con cara mal hecha. ¡Voy a destrozar a todos! Es un chaval como vemos en nosotros, un rolero que está jugando un día en su casa con sus colegas y entonces, pues claro, los colegas le meten una especie de como de droga así potente en la bebida, el tío se va a hacer pis y le da el yuyu y se piensa que está en un castillo, ¿no? Entonces, claro, es un tío de hoy en día en un castillo, luego le posee una sombra y claro, la sombra pues se queda atrapada dentro de su cuerpo porque no puede controlarlo y entonces, claro, la única manera que tiene la sombra de salir del cuerpo del protagonista, que se llama Dani, es que el protagonista muera. Y claro, pues la sombra nos va a estar durante todo el juego dando falsas pistas. Y sí, tú tírate ahí, que ya verás, hay un tesoro muy guay, te tiras, ve ahí unos pinches, que mueres, ¿no? Cosas de estas. Eso lo puedo atestiguar de nada más empezar. Bueno, no, me voy a callar porque lo suyo será que la gente lo pruebe, ¿no? Sí, es que al principio hay una pequeña prueba para presentarte cómo funciona la sombra y bueno, yo creo que muchas ventas se han perdido gracias a esa prueba porque es un poco japuta. Sí, te hemos entendido. Un poco cruel, sí. De hecho, hay partes del juego que son bastante crueles, ¿no? Pero la gente disfruta, es un poco masoca. Y bueno, pues eso, la historia es muy cachonda. Y el tío, como es un tío hoy en día, pues se pone a comparar el castillo y comparar todo un poco con el tema de los juegos que conoce, las pelis. Hay muchas referencias ultra frikis. Y sí, está muy bien. La gente que juega dice que le encanta. Yo no sé por qué, pero claro, yo lo he hecho y estoy aburrido de verlo, ¿no? Pero la gente en principio, oye, que sí, que me encanta, no sé qué, pim pam. No sabía que tendría tanto éxito, la verdad. Pues eso es un poco la historia, bueno, la descripción del juego. Sí, tiene atestiguo de que tiene muchos homenajes, muchos pequeños detallitos a muchas sagas, a mucho del mundillo friki. ¿En qué juego estás basado para crearlo? Porque has dicho antes Castlevania, pero creo yo que también tira de otro juego un poquito también de la época del año y tantos. Del año de Cachapun Chimpero, donde... El Maze of Gallius, ¿no? De MSX. Sí, uno que se llama The Maze of Gallius, que era un juego para los MSX. Los que sois de Amstrad y Spectrum os sonará chino seguramente, porque era... Sí, yo soy de Astra en CPC, así que... Pero vamos que... Sí. Sí. Entonces sonará a chino, ¿no? Nada, era un juego de castillos también. Era, digamos, el precursor del... Un poco el precursor de Castlevania. Fue el primer juego que se hizo con un castillo enorme, que dices, Dios, qué grande es esto, ¿no? Y con, digamos, con zonas donde cada uno tenía su jefe final. Claro, fue la primicia en el 85, creo que fue. Y tal, fue un boom. Y los que somos de la época, pues claro, nos marcó, porque fue el primero, ¿no? Si lo juegas ahora, dices, vaya mierda. Pero como, digo, vaya... Sí, si juegas ahora, juegas al Castlevania el primero primero se te derriten las córneas y después, claro, si lo sobrevives, pues dices tú, pero ¿qué es esta cosa tan difícil? Pues efectivamente es lo mismo, es decir, me basé en él, pero solamente basado, o sea, tiene muchas más cosas, está más actualizado, ¿eh? Sí, también tiene este sistema de cargarte los bichos, muchos numeritos por aquí. Es que qué gustan los numeritos cuando empiezas a matar y ves que los numeritos van aumentando, ¿eh? Hombre, eso mola cacho. Eso engancha cosa mala. Cualquier juego que haya numeritos, no sé por qué, es que envicia más todavía. Cada vez que lo ves que los numeritos son más grandes, pues te encanta. Claro, porque tiene trampa, ¿eh? Todo esto tiene trampa, ¿eh? Claro, porque tú coges, yo qué sé, tú imagínate que es un bicho que tiene 100 puntos de vida, ¿vale? Y tú tienes una espada que hace, por ejemplo, yo qué sé, que hace 40 puntos de daño. Pues entonces te lo cargas a tres hostias. Una, dos, tres, muerto. Claro, si tienes un más dos, pues ¿qué pasa? En vez de salir 40, sale 42 o 43. Pero realmente también te lo cargas a tres espadazos. Entonces dices, pues es lo mismo. Pero si ves los numeritos, anda, mira, hago más daño. Es muy psicológico, ¿eh? Sí, siempre ha pasado todo esto en los Castlevania normales, cada vez que cambias cualquier arma y veías, ahora quita más, pues es una cosa que gusta y es una de esas cosas que siempre vas a intentar ser el mejor, buscar el mejor equipo, y una de las cosas que enganchan este género de juego. Y aquí también, en este título que es bastante, bastante completo, porque, oye, ¿cuántas horas diríamos tú que tardaríamos para pasarnos este título? Unas 20 horas. La media que dice la gente en el foro son eso, unas 20 horas. La demo te la pasas en una hora y pico, depende del juego, pues de 15 a 20. Depende si vas más a saco, si quieres hacer todas las quests, las funciones, alrededor unas 20. Tiene también un sistema de bosses gigantes que ocupan casi toda la pantalla, por no decir toda. Y eso también le da un tanto al tema, para que te enganche, para que digas tú, a ver qué me voy a enfrentar yo ahora. Cuando claro, cuanto más grande, más difícil, ¿no? Cuando empezaste, es lo que tenemos aquí nosotros. Cuando empezaste tú a desarrollar, más o menos tenías las ideas de los bosses que querías hacer, o muchos han ido saliendo conforme ibas. Los puse al final. Fue lo último que metiste, ¿no? Sí, lo último que metí fue los bosses. De hecho, claro, como el juego al principio no tenía bosses, y luego al final, como tuve tiempo, venga, vamos a ponérselos, ¿no? Y se los puse a cada fase. Por decir algo, por comentar a la gente, decir que este juego lo ha creado casi todo, lo has hecho tú solo a lo largo de 2 años y medio, ¿no? Sí, sí, dos años y medio más o menos. Lo que, ojo, no son 2 años y medio de trabajar 8 horas diarias, ¿eh? Yo tenía mi trabajo y lo hacía pues en ratos libres. Yo, mira, tengo media horica, una hora. Al principio empecé, no sé, una hora, hora y media al día, luego bajó un poquito, luego volvió a subir. Pero yo diría que la media son tal vez una hora y media o 2 horas al día. Si trabajar 8 horas, pues hubiera sido, pues supongo que medio año o así. Bueno, esto lo hiciste a modo de un hobby, ¿no? Y ya sí. Salió a partir de ahí. qué malo. Bueno, Michael, ¿tienes tú alguna preguntilla que hacerle? Porque seguro que tienes miles por ahí. Venga, Michael, pues, dispara, no tengas piedad. Pues mira, a mí, yo cuando me dijo Greg que íbamos a entrevistarte y tal, pues estuve mirando la página web de Unedit y me llenó, bueno, me pareció muy curioso que este juego en realidad, pues desde que lo pariste con todo lo de tus muelas, pues ha cosechado muchísimos premios, ¿no? En el 2011 pues está muy bien valorado este juego y bueno, aparece en el top 10 de IndieDB.com, ¿no? Sí, sí. En IndieDB también, el sexto creo que quedé, en sexta posición de... Vamos, que no estamos hablando de cualquier juego, que es uno de los mejores juegos de 2011. Sí, y... sí, es lo que me sorprende, porque, no sé, supongo porque lo hice en un motor propio y todo queda un poco más personal, ¿sabes? Porque hay muchos juegos que son en 3D, que mola más, pero al final más o menos acaban teniendo un poco el mismo aspecto visto desde atrás, en shooter y... Sí, lo mismo de siempre. Debe ser por la originalidad de... Sí, es que lo que es el motor y el propio juego. Es que cuando pruebas la demo, la verdad es que es un juego bastante atractivo visualmente. Sobre todo el sistema de luces creo que es lo que más ha llamado la atención, ¿no? Uh-huh. Eso también fue un truco, porque como no sé dibujar, y me dije, si hago un mapeado normal, o sea, lo que es una pantalla normal sin efectos de luces, va a quedar muy cutre. Y si le quitas el efecto y lo ves, vomitas directamente, ¿eh? Pero cuando le pones el efecto, digo, como soy programador, pues venga, vamos a hacerlo bonito mediante programación, ¿sabes? Dando efectos de luces y sombras, y con eso escondes muchos defectos, y etcétera, etcétera. Y claro, pues le da mucho, mucho, mucho, mucho más valor el motor de luces que tiene. Pues sí, o sea que todo el dibujado es con programación, ¿no? No es que sea con programación, es pixelado con el Photoshop, pero es muy feo. ¿Sabes? Lo que son los gráficos son feillos. Comparado con otros gráficos. O sea, tiene poca variedad porque, claro, es que no daba. No, tenía que hacerlo todo y no podía ponerme aquí a hacer gráficos y gráficos y gráficos. He hecho lo que he podido. Pero gracias a este motor se ve 3 veces mejor o 4 veces mejor de lo que son en realidad. ¿Sabes? Tienes el truquillo, ¿no? Y bueno, hay otra cosilla también que me llamó la atención. Bueno, vi que te dieron muchos premios y tal, que estaba muy bien valorado, y luego llegó algo que me dejó un poco descuadrado, ¿no? Porque vi que Steam rechazó tu juego. Entonces, sí, entonces yo creo que hablo por Grave y por mí cuando te pregunto, ¿les ha mandado ya una cabeza de caballo a algún tío de Steam? Porque no me parece muy normal, ¿no? Que digan que no encuadra tu juego con ellos, ¿no? Esto de Steam también fue una sorpresa. Estaba casi convencido de que me pedirían algún cambio, tipo, oye, cámbiame esto, mejórame esto, o esto, altéramelo un poquito, ¿sabes? Algo que me gusta, pero hay que hacer algún cambio, ¿sabes? Es lo que me esperaba de ellos. Desde luego no me esperaba ni mucho menos que me lo rechazaran así, directamente, sin... Pero bueno, es lo que ha sido una sorpresa. Luego he visto pues otros comentarios y otros postmortems de otros juegos y he visto que también ha pasado lo mismo. Hay alguna, por ejemplo, uno que se llama Space Zombies and Pirates, que fue muy famoso en su día. Empezaron un poco como yo, pero bueno, más en plan empresa, hicieron todo un desarrollo, hicieron una inversión. Eran los favoritos de en todas las páginas y luego fueron a Steam y Steam los rechazó. Pero se ve que al final, al cabo de los 3 meses, insistieron y al final consiguieron que los aceptaran. Y fueron top 1 durante 2 o 3 semanas de Steam. Es decir, que quien toma allí las decisiones, no sé qué lo hará, pero... Es que es lo que te iba a decir, porque tú luego entras en Steam y se te pones ahí a investigar, porque entre tanto juego que hay, te encuentras cosas como el juego ese de la vieja en el cementerio, que luego se muere, o el tío que está en la mesa... esperando una cita y dices tú, ¿por qué están estas cosas? Que no tienen sentido alguno. ¿Y por qué no está luego tu juego? Es una cosa que no termina no uno de sé. Comprender. Es que no lo sé. Porque claro, dices, hay quien dice, es que claro, reciben miles de juegos y claro, no pueden... Vale, me parece muy bien, pero claro, juegos que sean top 10 del 2011, es que tendrían que ir directamente. Mira, son de los 10 mejores juegos de todo un año. Solo son 10. Oye, pues míratelo con más cariño. Vamos, lo que pensaría, ¿no? Porque iba ya con esas referencias. Ya cuando lo subí, ya había pasado, ya había ganado el Indie Game of the Year y Indie Game Preview y todas estas revistas ya habían publicado sus veredictos. Pues por eso me extraña, Sí. Y lo va a volver a intentar. Seguramente ahora no tengo prisa, porque como ya me dijeron que no y... Bueno, pues ahora de momento espero un poco más y seguramente lo volveré a intentar dentro de unos cuantos meses, tal vez. Entonces, ahora lo que tengo es un post abierto en Steam, bueno, un chico abrió un post de por favor aceptar el juego, ¿no? Y lo que hago pues es a la gente que tengo registrada, cada semana envío 100 emails, o sea, de 100 en 100 de la gente que tengo registrada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La gente pues pidiendo un poco que hablen un poco bien del juego en el post del foro. Entonces, ¿qué pasa? Que ese post pues va quedando siempre arriba en el foro de Steam, y gracias a eso Steam me hace publicidad gratis del juego, ¿no? Digamos que los utilizo para que me hagan un poco de visibilidad. Y la gente que entra en el foro de Steam ve este post, ve que hay mucha gente, ve que hay muchos posts, uy, ¿esto qué es? ¿No? Entran y entonces conocen un poco el juego. De momento es como los utilizo a ellos. Y cuando tenga unos 1000 posts, pues entonces volveré. Oye, mira, chicos, que tenéis aquí a 1000 personas que están hablando del juego, pensadlo otra vez. Sí, a ver, bueno. Por ejemplo, decía Notch, el de nuestro querido Minecraft, que Steam era un arma de doble filo, en definitiva, porque no se le puede dar tanto poder a una plataforma, porque luego te encuentras cosas pues como esta. Que ellos son los que mandan, y si tú no estás con ellos, pues casi que no estás. Cosa que por ahora nos alegramos que no sea cierto. Bueno, hablando de Notch, ¿qué opinas tú del Minecraft y todo lo que es el género, lo que ha supuesto para el género indie dicho juego? Pues cuando salió Minecraft, yo estaba haciendo el juego, y claro, me vino un colega y me dijo: mira, tío, hay un tío que ha hecho un juego por su cuenta, no sé qué, uy, como yo. Y encima, claro, lo ha publicado y, bueno, le han congelado la cuenta de PayPal porque ha ganado un montón de pasta. Yo, mola. Mola, ojalá me pase lo mismo a mí, ¿no? Y lo estuve viendo un poquito el Minecraft y, oye, yo aún no lo entiendo, ¿eh? Es que no es el tipo de juego que me guste. No lo entiendo, pero yo estoy súper contento por él y por el mundo indie, porque gracias a Minecraft pues la gente, digamos que ha torcido un poco la vista, ¿no? Ha dicho, aparte de los AAA, aparte de EA y de Ubi y de todos estos, oye, que hay más cosas que hace la gente, ¿no? Y ha ayudado bastante. No sé si estos dos últimos años, este boom que ha habido de juegos independientes, han venido a raíz de eso, pero... Hombre, pero yo creo que... Un tío que estaba trabajando, lo echaron y el tío se puso a hacer su juego. Yo creo que tiene mucho que ver, en definitiva. Claro, no me han echado, pero el hazlo tú solo en casa y públicalo con unos gráficos que desde luego no tienen nada que ver con gráficos profesionales que ni las millonarias que se gastan, pero yo estoy muy contento por él. Pues bueno, ¿y qué más preguntarte acerca del tema indie? Bueno, hay una cosa que sí, que creo que lo estuve hablando antes contigo, y era que gran parte de este boom indie pues lo tiene también los Humble Bundle, los Indie Royal, los Indie no sé qué, esos packs de pagas lo que quieras y te llevas un pack de juegos indie. ¿Te han dicho algo al día de hoy de meter tu juego en un pack de estos? ¿Todos? Sí, todos me han ofrecido, tío, métete en el pack, métete no sé qué, pero todos a la vez, o sea, el mismo día, venían dos. Y el problema que hay con esto es que no es como las tiendas, ¿no? Que si tú tienes cuatro tiendas, pues las pones en las cuatro. No, aquí hay mucha competitividad entre ellos, es una pasada, ¿eh? Porque, claro, ¿no? Es que competimos, tenemos clientes y tienes que elegir uno y dejar al resto. Pero sí, me han ofrecido Indie Royal, Indie Ford, Indie de Indivania... y otro más, es decir, están ahora en auge y están intentando, vamos, sacarle todo el suco que puedan a este rollo el bundle, que de hecho es un poco de competencia Steam, bueno, no competencia, pero vale como para hacer ver tu juego, ¿no? Para que se conozca. Y entonces, claro, si tú quieres hacer un videojuego y quieres que se conozca, tienes dos posibilidades: tirar de Steam si te cogen, o tirar de bundles. Sí, pero el tema de bundles, hay una cosa que no está muy clara a la hora de cómo se... Porque mucho beneficio realmente no se va a tener, porque en definitiva, a ver, si estamos hablando de un Humble Bundle, que es el que más publicidad tiene, pues eso sí tiene una cantidad de ventas. Pero también ellos son juegos, en principio, destinados a Steam, cosa que ahora mismo no entraría al tuyo, y... Otros como el Indie Royal, como hemos dicho, pues quizás no tiene la misma cantidad de ventas, o se quedan a lo mejor en torno a las 20-25 mil unidades vendidas, en el mejor de los casos. A lo mejor no te aporta tanto un aporte monetario, que es al fin y al cabo, porque a ver, tú primero quieres que tu juego lo juegue la gente y se dé a conocer, lo doy por hecho. Y claro, luego, oye, que ya que has trabajado, quiere un pequeño beneficio por ello, que aparte te sirva de apoyo para hacer una continuación o otro título en definitiva. Efectivamente. Y a ver, ganas un poco con esto, ¿vale? Porque lo que dices tú. Bueno, cuando he dicho todos, miento. Todos excepto el Humble Bundle, que este es el, digamos, el rey de los sí, bundles. Me escribió el tío y me dijo, oye, pásanos que vamos a mirar tu juego. Y ahí se quedó, mirando el juego, ¿no? Pero bueno, sí queda un poquito, porque son bastante nuevos. Ahora, aparte de Humble Bundle, ahora están saliendo todas las tiendas, están haciendo su propio bundle. Y son nuevecillos, y lo que hacen es tirar pues de los socios de la propia tienda. Entonces, lo que dices tú, unos 20, 25, en mejor de los casos. Y eso da, a ver, no te da para, desde luego no te da para amortizar el juego. Lo que, como bien dices tú, lo que hace es hacerte de publicidad. O sea, digamos que hace que el juego se conozca. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Un poco el boca a boca, ¿no? Que, por ejemplo, yo me compro el bundle, me gusta. Claro, el bundle dura 5 días y vienen 4 juegos, o 5, ¿no? Pues empiezo a jugar, este. A lo mejor a las 2 semanas digo, hostia, voy a probar este de echarme a un Epic, a ver qué tal, ¿no? Lo juego y dice, hostia, pues me encanta, ¿no? Lo recomiendo a mis amigos. Pero cuando lo recomiendo a esos amigos, el bundle ya no está. Entonces, si lo quieren los amigos, pues lo pueden comprar, porque tampoco es caro, lo pueden comprar. Entonces, ¿qué pasa? Que te lo compran en la página web o en la tienda, lo que sea. Con lo cual, pues mira, te hace como de publicidad. Además, para una expansión, por ejemplo, si el juego gusta y, oye, vamos a hacer una expansión del juego, o sea, 20 horas más de juego, con más bosses, con más tal, con nuevas cosas, pues oye, ya mucha más gente que lo conoce. Ya no tienes que volver a tirar de bundle otra vez, ¿sabes? Toda esa gente, pues ya se puedes vender directamente, sin pasar por bundle. Digamos que es un método de publicidad que, en vez de pagar tú, lo que haces es, pues, que te paguen a ti. Claro, y en definitiva luego ya puedes ir tirando del tema de expansiones, DLC, porque tu juego tiene DLCs o algo parecido. Tiene DLCs, pero son gratuitas. Es decir, voy poniendo ítems y voy poniendo cositas, pero todo sin tener que pagar extra. Ahora, por ejemplo, últimamente he puesto he hecho unos retos que son 15 retos, que si los haces, pues te dan créditos, ganas créditos para comprar ítems especiales, ¿no? Objetos especiales, como por ejemplo, yo que sé, las garras del Obezno, o el puño de Hellboy, o yo que sé, una mini estrella de la muerte que te acompaña y dispara y hace, bueno, pega unos cacaos que no vea. Y todo esto, pues claro, todo esto es gratis para el usuario registrado. No me gusta, bueno, está un poco mal visto el tema de los del DLC, del decir, oye, yo pago por el juego y ahora me haces pagar más. Por un poco de contenido extra. Es una práctica que se hace bastante. Y la gente está un poco reacia. Por eso no los he puesto. Sí, no los he puesto de pago. Cualquiera que pueda entrar y vea eso, porque hay una sección, puede pensarlo. Puede pensarlo porque una cosa muy curiosa es que tú has puesto varias modalidades de pago, que van desde los 6,50€ hasta los 19,50€. Y es cierto que como medida de, digamos, para el que quiera pagar un poco más, pues le das a esos puntos. Puntos que, como tú has dicho, por otro lado, puede conseguir en el juego y no tiene ninguna obligación de hacerlo. Eso es por si quiere y si le da la gana, nada más. Claro, efectivamente. O sea que en el juego consigues hasta 1000 puntos. Si haces todos los retos, consigues 1000 puntos. Luego, por comprar el juego, si lo compras por más dinero, pues entonces pues, se regalan unos puntillos extras, ¿no? Pues mejor 200 o 100, depende del. Como una pequeña recompensa, hombre, ya que pone más dinero y ya que, digamos, que ayudas más al juego, pues oye, pues llévate unos puntillos extras de. Porque eso es una cosa que hay que detallar. O sea, tú no es que hayas puesto 6,50, 9,50 y los otros precios. Tu precio base, digamos que son los 9,50€. Y sí, luego sí. A partir de ahí, si ves que, y para los oyentes tienen que tenerlo muy, muy en cuenta, si ven que quizás no lo tienen muy claro, o a lo mejor están muy pelados, como más de uno y más de dos al día de hoy, pues tienen esa opción de comprarlo por 6,50€, pagar menos de lo que está estimado, porque oye, estamos hablando de 6,50€ por más de 20 horas de juego, pues a ver, ¿a cuánto sale la hora? ¿A céntimos? No, sí, no está pagado, en definitiva. Si no lo rejuegas, porque hay gente que lo está jugando varias veces. Ahora con el guerrero, pues vamos a hacer un mago. ¡Dios! Ya me voy a hacer un paladín con no sé qué, y con curación y con luz y... Claro, hay gente que incluso lo juega varias veces. Pero bueno, que sí, sale muy a cuenta, ¿eh? Sí, sí. Y el precio no lo puse yo. El precio me acuerdo cuando saqué la demo, pues sí. En el foro, la gente que se pilló la demo porque aún no estaba acabado el juego del todo, pues lo pregunté, oye chicos, vamos a ver, ¿qué precio le pongo a este juego? Y la gente pues opinó, ah, yo creo que entre 10 y 15 euros está muy bien, no sé qué. Dije, 10 y 15, bueno, vamos a ponerlo a 10, o sea, a 9,5. Y luego pues una rebaja para que la gente, pues claro, para que la gente pues se lo pueda comprar, ¿no? Que si no te lo compres, que no sea porque no tienes dinero, porque 6,5 te lo gastas en... Sí, no es en realmente te una... 6,5 euros, la verdad. No es realmente una cantidad. ¿Cómo va el tema de las ventas? ¿El tema de las ventas? Pues, a ver, empezó más o menos bien. De hecho, he vendido unos 4.000 juegos. Y aquí en España he vendido unos 350. Es decir, aquí en España pensaba que, la verdad, pensaba que se vendería más, ¿no? Porque toda la coña es muy española, todo es muy de aquí. Sí, y en definitiva. Que se hayan vendido solo 350 juegos en más de 6 meses, pues lo encuentro un poco bajillo. Una cosa, Frank. Dime. ¿El tema de la piratería también crees que te ha podido afectar? Ve bastante. Sí, sí, eso afecta bastante. Porque, a ver, yo he intentado un poco luchar con, pues eso, sacando contenidos, y sacando contenidos, sacando cosas nuevas, que si añade un banco para dejar las cosas, que si añade esto, que si añade lo otro. Pero el tema de la piratería empezaron con la versión, creo que la 12, y luego la 18, y luego la 21. El tío no se ha cansado, o sea, me la ha pirateado como 3 o 4 veces. O sea, que es el mismo tío, ¿no? Que lo... Sí, es el mismo tío. De hecho, es el mismo tío que piratea todos los juegos, o tío o organización. De hecho, en la expansión que voy a hacer que uno de los bosses sea precisamente este. Que sea el tío que te lo piratea, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Va a ser, y le podamos meter candela. Y va a hacer exactamente lo que me hace a mí. Entonces, para que sepa la gente lo que se sufre cuando tienes a alguien que te copia tu producto y que te quita el dinero. Será divertido. Pero bueno, también es cierto que hay muchos países, por ejemplo, aquí que me lo pira, que la gente lo compre pirata en España, pues me repatea bastante, ¿no? Porque, a ver, 6 euros, si no los tienes, es que tienes que ir muy, muy, muy, muy mal. Ahora, en otros países, yo en Sudamérica, vamos, me han comprado a lo mejor 3, 4 o 5 personas de cada país, ¿sabes? El resto de cientos o miles de personas que están jugando, pues están jugando gratis pirateado. Y hay montones de páginas de bájatelo un Epic, no sé qué, no sé cuántos idiomas, ta, ta, ta, ta, ta. Sí que es una lacra, pero bueno, es lo que hay. Yo diré una cosa antes de continuar, y es que yo solo he jugado la demo, no tengo el juego físico. Ahora, cosa que no puedo, bueno, físico, en este caso digital. Mientras este hombre estaba hablando de las ventas, puede comprobar de que le he comprado el título para que vea si es que somos buenos de aquí de Afriquitamos, si es que nos sobra el dinero. Sí, señor, sí, señor. Hostia, acabo de verlo, míralo, aquí están. Hala, te acabo de comprar el título. 9,50, digo, vamos a pagar un poquito más porque creo que lo merece. Y ahora esta noche, no sé cuándo termine el podcast, pues me pondré a jugarlo porque después de ver la demo es que lo merece. Muchas gracias, caballero. Si es que no se puede hacer otra por un título así. No, pero en serio, es que merece la pena. Después, el que juegue la demo y no lo piense, por favor, no se vaya a piratear el título, que es que son 6,50 el peor de los casos. Que no es dinero, no es dinero. Ahora, ya puedes viciar Fuin y tú, ¿no? Ya Fuin también la ha comprado. Ya te llamamos dos títulos comprados de Afriki Town. Y, sí, señor. Y espero que sean unos pocos más. Pues... yo creo que queda un poquito más de entrevista, pues, si no te importa, ¿no? Porque uh-huh. hay temas para hablar y hablando de ventas, ¿cuál se puede decir que ha sido el país que más te ha comprado? El que más me ha comprado es Estados Unidos. También es cierto que hay muchas webs de Estados Unidos que hacen referencia a tu juego, y quizás venga por ahí el tema, ¿no? Pues tal vez sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos es un país que es muy consumista. Y entonces tengo una hermana que está viviendo allí y me lo comenta. Y dice, uy, ¿tú tienes esto? Ah, pues yo también lo quiero. No sé lo que es, pero también lo quiero. Y entonces el rollo de comprar, sobre todo comprar por internet, todo es una cosa que se da mucho. También por otra parte es un país grande. O sea, hay muchísima gente ahí metida. Y aparte tiene una cantidad de posibles compradores bastante superior a nosotros. Uh-huh. Y luego, a ver un momentito, que estoy... ¿Dónde está? Aquí estás. Vale. Y luego, pues, el segundo país que más ha comprado es Alemania. Es curioso, cuando no tienes la página en alemán. Cuando no tienes la página en alemán, ¿eh? Pues sí, los alemanes son los segundos que más han comprado. Ahora, los que están tirando, los que están subiendo como la espuma, son los coreanos. O sea, hace poco que salió la versión y en coreano, y bueno, han empezado ahí a comprar, tacatacatacatá. El tema de los idiomas, es cierto. ¿Quién es el que te ha traducido los juegos? ¿Cómo estás consiguiendo traducirlos? Porque, a ver, no dudo de tu capacidad, pero ¿en cuántos idiomas estás? ¿En 11 idiomas? O... Sí, está en 11 y... Mira, ayer subí la versión en chino mandarín. Es que hay dos chinos. Y luego también me están haciendo la versión en vasco, en euskera, en húngaro y... No, ya he perdido la cuenta. A ver, esto... No, desde luego, a ver, ya hablo algunos idiomas, pero no los domino ni de coña. Esto lo que pasa es, la gente, hay gente que ha jugado el juego, le ha encantado y ha dicho, oye, ¿te importa que te lo traduzca a mi idioma? Yo, vale, adelante, perfecto, perfecto. Y entonces pues la gente se ha ofrecido y me los ha traducido. Y así han ido, pues ha sido en todos los idiomas, ha sido así. Que es posible que te hayan metido ahí una bacala por algún lado, pero... Ah, eso nunca lo sabremos. Eso nunca lo sabremos. No, la gente en el foro hubiera dicho algo. Se han dado casos de, oye, que hay una falta de ortografía en algún idioma. Y entonces, pues consulto al traductor que me la ha hecho. Ah, bueno, sí, pam, pam, y se corrige. Igual que en castellano, a ver, es castellano, pero también tiene alguna que otra falta. Y alguno me ha escrito, es indignante como en un juego oficial. Puede haber faltas de ortografía en... Sí, sí, sí. Hombre, yo lo que te dije, que ese, los signos de interrogación y exclamación, pues... Ay, sí, están pero... ahí, aún tengo que ponerlos. Deberes, ¿no? El tema de la globalización, ¿no? El inglés, que se cierran y no se abren, pues... También aquí en Cataluña también nos pasa lo mismo, ¿no? No abrimos, solamente cerramos también. Y en muchos idiomas... Creo que en español es posible que sea el único que se abran las preguntas. Sí, es uno de los únicos. Posible. Lo que pasa es que ahora no nos vamos a poner a investigar porque creo yo que no sé. No, tú lanzas la pregunta. Lo tengo que poner todavía. Un día estos me pondré. Es que hay más de 2000 líneas de diálogo. No. Ahí la tela. Michael, ¿ibas a preguntar algo? Eso de la localización, porque todo el mundo ha ayudado y encima sin pedir nada cambia, ¿sabes? Por el amor al arte, es increíble. Una preguntilla también, mira, cuando tú te has metido en el mundo este de los indies, aparte de tener problemas, bueno, un poco con el distribuidor Steam y con la piratería, supongo que a la hora de desarrollarlo también habrás tenido alguna dificultad, tipo qué lenguaje de programación uso o qué herramienta para el diseño gráfico, que bueno, las herramientas pues no son precisamente baratillas. O incluso también el tema de la música, ¿no? Porque cuando ya tienes toda la programación y todo el rollo, dices, hostia, pues ahora me queda también hacerle la música, ¿no? Entonces, tú esos desafíos, esos problemas que te has encontrado, ¿cómo los has abarcado? El tema de qué lenguaje utilizar ha sido fácil, porque cuando empecé este juego lo empecé porque quería hacerlo, ¿no? Tenía ganas de hacer un juego y estaba ya muy quemadillo de aplicaciones y tonterías, y utilicé el lenguaje que me gusta, que es el que utilizo, que es el C++. Entonces con eso, vamos, ni me lo miré. Java desde luego que no, porque estaba bastante hartito de Java, de hacer aplicaciones para móviles cuando estaban los Nokia y todo esto. Entonces eso fue una decisión muy fácil. Aparte, tenía ya un motor desarrollado, un motor gráfico basado en OpenGL, que lo tenía en C++. Por tanto, ya lo que iba a aprovechar para hacer el juego. Eso fue una decisión muy, muy trivial. Tema gráficos, pues tocó tirar de Photoshop. Coger, pam, pam, pam, y empezar a hacer cada espadita, píxel a píxel, cada traje, cada bicho, los escenarios, hacer los ladrillicos, hacer todo el decorado. Hubieron algunos que lo saqué de internet, ¿no? Digo, hostia, voy a buscar algo en internet. Lo saqué, lo modifiqué un poquito, lo adapté un poquito y lo puse en el juego. Y luego, pues el tema de los gráficos gordos, que ahí, como no sé dibujar, sí que no me iba a salir un churro, pues lo que fue es pedir el favor a dos amigos que tengo, ¿no? Que es Carol y Ricardo Peregrina, que trabajan el jueves, por cierto. Y entonces les dije, chicos, tengo aquí unos dibujos que necesito que me rehagáis, ¿no? Y efectivamente, cogieron y les envié los jefes, las caretos de la gente y la tapa. Y pues pim, pam, se pusieron a dibujarlo en bonito y me lo pasaron. Después de meses hincando la rodilla y rogando, por favor, pásame los gráficos, por favor, es que tengo mucho trabajo, ¿sabes? Pero al final conseguí. ¿Y qué más? Y tema música. Tema música sí que fue, madre mía, porque nunca había compuesto antes y no sabía ni cómo componer, ni qué promo utilizar. Entonces, pues mira, tengo un compañero que le gusta el mundillo este y le pregunté, oye, Javi, ¿qué utilizas tú para hacer las músicas? Pues yo utilizo el Cubase con esto, con lo otro. Total, me lo paso y me puse a hacer lo que pude. En los fines de semana, bueno, me voy a hacer las músicas. Y estuve ahí pues dándole caña, hasta casi una cosa que el mínimo de músicas que requería el juego. Que es la parte, evidentemente, es la parte más que más cojea, ¿no? Es la parte que ha sido más criticada en todas las revistas. Pero, por fortuna, gracias a este mundo con gente buena y grande, y ahora hay un músico que se llama JJ, que me está componiendo algunas canciones del juego, me las está rehaciendo, ¿no? Me las está haciendo en bonito para que esta parte que cojeaba pues ya salga bien. Y sí, están quedando bastante chulas. Por lo tanto, ya te digo, tema de programación, lo más duro de todo, más que la programación en sí, ha sido el tener que hacer un juego solo durante 2 años, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de, ¿sabes? Una vez salió la demo, como ya gustó, pues entonces ya te animas, ¿no? Ah, pues si gusta y la gente te anima y oye, muy bien, entonces pues ya es fácil. Pero cuando estás solo y no tienes a nadie que te apoye y estás ahí como tú en tu cruzada y tienes que sacrificar horas libres, que si, oye, vamos de fiesta, vale, pasarlo bien, cabrones, que me tengo que quedar aquí currando. O yo qué sé, o levántate a las 7 o las 6 de la mañana para programar un poco, o vete a dormir tarde porque tienes que acabar unas cosas de ir haciendo. Y bueno, es durillo. Eso es lo más duro, ¿eh? Es más la parte psicológica que no la parte. Y bueno, hay mucha gente que lo deja. Se pone y luego al final, pero es que tienes que ponerte y acabarlo. Y es lo que hice al final. Es una cosa que tú tienes que tener muy en cuenta, ¿no? Porque tú también estás haciendo algo por ahí, ¿no? Claro, efectivamente, yo tenía mi trabajo y claro, hacía mis 8 horas de trabajo. Y claro, eso tenía que ser aparte. Y quema mucho porque son 8 horas. Y luego las tareas hogareñas, que pues claro, yo no estoy, si vives con los padres te lo hacen todo, ¿no? Pero si vives solo y luego vives con la novia, y pues claro, tienes que hacer también tus tareas. Hacerte cargo de la novia y todo también. Entonces pues te queda poco tiempo. Y tienes que sacrificar horas de sueño. Es decir, despiértate antes. Ponte el despertador 2 horas antes. Sí, y ponte a curar antes de trabajar. O sea, que tela. Vamos, eres un chunorri de la programación, ¿eh? Porque vamos, tiene un masoca de la programación. Un mártir, digamos. No, el juego, la verdad es que ha salido tiene un acabado muy bueno y se nota que le has dedicado mucho tiempo y mucho cariño para hacerlo. Y la verdad es que eso, pues motiva mucho a la hora de jugarlo, o incluso si hay desarrolladores que nos escuchan, pues también motiva, la verdad, ver el éxito que ha tenido y la aceptación. Sí, desde luego, ya te digo, muchísimo más de lo que esperaba. De hecho, me esperaba un montón de críticas. ¡Ah, un juego super cutre, con unos gráficos cutres salchicheros de los 80, ta, ta, ta! Y me esperaba, vamos. Pero, y que va, es que me sorprendió muchísimo, ¿eh? Ahora, pero porque ya pasó 6 meses y estoy enfocado, pero es que el primer mes, madre mía, es que flipaba. Iba por la calle que parecía una tía que la habían echado. Bueno. con la sonrisilla ahí. ¡Oh, qué guay, qué guay! Vamos, un ego y un orgullo. Increíble, increíble. Pero te iba a preguntar, y ahora se me acaba de olvidar la pregunta que te iba a hacer. Pasa a las mejores familias, ¿eh? Sí, sí, pasa que ese señor alemán que me quita las cosas de en medio. ¡Más Heimen! Sí, te iba. Michael, si tienes alguna pregunta que hacerla mientras la recuerdo, y ahora me la voy a apuntar para que no me falle. Anda que estamos bien. Pues mira, el tema de la distribución, he visto que aparte de que la gente lo puede comprar por tu página web, también se lo pueden pillar por Desura, ¿no? Sí. ¿Y por algún sitio más? Está en Gamersgate, en Desura, en Impulse... Está también en Indivania, está en tusjuegos.com, esta es española, está también en IndieCity, están unas cuantas, están en 6 o 7 tiendas. Lo que pasa es que no dan, no se venden, no sé por qué no, menos en Desura, que ahí se ha vendido bastante, pero en el resto no, casi no se vende. También porque, claro, hay que pensar una cosa. Tú pones un juego, ¡pam!, haces un juego y está ahí. Primera plana, juego, ¿qué pasa? Pues la gente lo ve y dice, ¡uy, ese juego qué es! Se baja la demo, lo prueba, le gusta y lo compra. Pero ¿qué pasa? Que a la semana siguiente, pues, claro, el mundo es muy grande y hay muchos estudios. A la semana siguiente han sacado 4 juegos más. Claro, tu juego ya está primero, ya está quinto. Y bueno, pues ya la gente ya tarda más en llegarte un juego. A la siguiente semana, pues ya está quinto, ya está décimo, o un décimo, o duodécimo. Hasta que sale de la página, entonces ya no se ve. ¿Y qué pasa? Que es eso, que los juegos se venden en las tiendas pues las primeras semanas, las primeras 2 semanas, que es cuando se ve. Luego ya pues de rebote van vendiendo. Pero bueno, donde más ha vendido con diferencia, digamos que el 80% de las ventas se han hecho desde la página web de Unepic. ¿Y los distribuidores, bueno, por ejemplo, Desura o Gamersgate, ¿te pusieron alguna pega a la hora de aceptar tus juegos? Tipo, oye, que estás usando... haciendo referencia a un videojuego famoso, película, no sé qué, que tiene derecho de autor, o quítalo o cámbialo. No, para nada, al revés, fueron ellos quienes contactaron conmigo. Oye, que hemos visto tu juego y nos interesa publicarlo en nuestra tienda. O sea, fue al revés, prácticamente. Que tú no te tuviste que dar publicidad en estos sitios, ¿no? Que fueron ellos los que No, lo vieron y más que nada fueron ellos quienes me... Excepto Desura, que Desura vino por el concurso este de juego del año, ¿no? Porque son ellos quienes los organizan. Entonces, pues claro, tenía que entrar en su tienda y publicarlo y tenían a 2 días, porque me enteré del concurso 2 días antes de la primera evaluación, de la primera votación, ¿sabes? Y en 2 días, pues bueno, fue un show. Tuve que enviar emails a todo el mundo. ¡Tío, votadme! Y la gente votó y entré. Entre los 100 primeros y luego entre los otros 10. Pero ahí sí que me puse yo porque para el concurso. Pero el resto de tiendas... prácticamente me han venido ellos, y me han dicho, me lo han ofrecido. Y luego el tema que comentas, el de propiedad intelectual y todo eso, por ejemplo, el tema de la sombra, ¿no? La sombra se llama Zeratul, y Zeratul, pues casi todos sabemos que es el nombre de... personaje de StarCraft. Un personaje de StarCraft. Pero claro, no es que la sombra se llame Zeratul y me he copiado el nombre, sino que el protagonista le llama Zeratul porque él ha jugado a StarCraft y entonces le gusta el nombre Zeratul de StarCraft. Digamos que no es que copie el nombre, sino que lo referencio. Ah, vale. O sea, no sale Zeratul por ahí haciendo la suya. Simplemente, oye, pues te llamas Zeratul. Y en el diálogo sale, Zeratul, ¿qué nombre es ese? Ah, es de un protoss oscuro que sale en StarCraft, cuya no sé qué, tal, que es un juego buenísimo que a mí me encanta. Digamos que es una referencia. O sea, lo que son copiadas, sí, que están esos detallitos, no son una copia literal. Son detalles, son guiños, pero no lo considero yo copia. Otra cosa que sí, que dijera, pues mira, hay una raza que es un alien con poderes, con una espada así color azul. Oye, perdona, pero esto es un protoss, tío. ¿Sabes? No, eso no hay. Hay juegos que sí que lo hacen, ¿eh? Que ves, hay un StarCraft para móvil que sacó Ubisoft, creo que era, y es que era una copiada del StarCraft. Y ahí, vamos, yo considero eso más copia que no lo que son guiños y menciones. También habla del WoW, en un par de veces habla del World of Warcraft. Pero habla con cariño, ¿no? Dice, ah, pues sí, es el mejor que más me gusta, tengo un mago que hace tal, y el otro le recrimina, pero ¿cómo es posible que un muerto viviente se ahogue si no respiran? Bueno, es igual, pero a mí me gusta, ¿sabes? Son todo... son dos referencias, no, lo que es copia no hay. Y si alguien tuviera algún problema, aquello que, oye, que me llaman los de Blizzard, bueno, yo encantado que me llamen, ¿eh? Pero si me llaman y se ponen tontos, oye, ningún problema, le cambio el nombre, ¿eh? No hay ningún, vamos, que no... Sí, que no estás, que no está cerrado a esos posibles cambios. No, es muy abierto el juego, ¿eh? La gente opina mucho en la web y yo voy haciendo cambios y todo esto y es muy dinámico. Muy dinámico. Y nadie me ha llamado, ¿eh? Y nadie ha dicho nada de, oye, que estoy molesto por lo que sea. Y de, bueno, pero bueno, si alguien está molesto, pues nada, yo lo cambio, que no tengo absolutamente ningún problema. Es un replace. Es una instrucción que se hace nada en un momento. Y ya está, y lo voy a subir y ya está. Pues ya estamos terminando lo que es esta entrevista charla, porque una cosa, a ver, en principio estamos nosotros entrevistando a este campeón, pero es lo que nos había dicho él, lo suyo es echar una charlita y lo que salga, tampoco nos vamos a poner en el sentido más estricto de la entrevista, aquí no somos ni periodistas, ni él tampoco quiere ser un entrevistado más, en definitiva. Ahí está. Por hablar un poco más del tema indie, de cómo está el mercado indie y lo que dijimos de que ahora todo el mundo saca indies por un lado y por otro, hace poquito ha sacado en Steam Electronic Arts su propio pack, que lo ha llamado el pack indie, un indie bundle, no sé qué, como la verdad es que no sé el nombre que le ha puesto exactamente. Pero sea como fuere, ¿tú qué opinas que hasta una gran compañía como EA, que de indie no tiene absolutamente nada, se ponga ahora a sacar sus propios pack indies? ¿Qué opino? Bueno, a ver, ¿cómo lo digo sin decir palabrotas? No, a ver, opino que es un poco decir, voy a aprovecharme y sacar jugo y pasta de todo lo que pueda. Y si veo que hay cuatro matados que se pueden hacer juegos, pues yo me voy a meter también ahí a sacar juguillo. A ver, lo veo un poco feillo, ¿eh? EA y dos más tienen, digamos, el control global de los juegos AAA, de las grandes producciones. Que también se quieran meter... A ver, tampoco, estoy hablando un poco sin conocimiento, ¿eh? Eso tenía que mirarlo, porque claro, a mí me viene EA y me dice, oye, mira, que queremos que tu juego salga en un bundle de EA. Y dice, bueno, si en ese caso estaría bien, ¿no? Porque sería otro bundle más para indies. Otra cosa es eso, que EA saque sus juegos, o tenga sus estudios, que les pague su buena pasta, y que todavía no sea independiente, porque independiente es juegos que no tienen una inversión externa, sino que es juegos que se hacen con la propia inversión del equipo o con los estudios que tenga, o incluso uno solo en casa. Sí, aquí a ver, en principio no me parece muy muy correctillo, pero es eso, ¿eh? Habría que mirarlo a ver exactamente cuál es el procedimiento exacto, si lo que hacen es coger juegos independientes como hace el Humble Bumble, o si realmente tiene sus estudios y está intentando, pues digamos, colar sus juegos también como indie. Pues lo que aquí, en este caso estamos hablando de juegos que en definitiva tienen un estudio pequeñito detrás y EA es la que publica estos títulos. Aún así es que no sé por qué se aprovechan, están desvirtuando el término indie, que oye, no es que sea del todo malo, porque al fin y al cabo los indies van a seguir siendo indies, pero claro. Oye, es que estáis metiendo ya en todos los mercados, porque compañías como Electronic Arts, Activision, Ubisoft, que te los ves en todos los lados que te puedes imaginar, pues a la hora de la verdad, pues para una cosa que tenéis, un mundillo que tienen para esto, para estas pequeñas empresas o para estos pequeños desarrolladores que están haciendo sus títulos muchas veces casi por amor al arte, pues lo poco que tienen no es lo suyo que se meta una gran empresa para quitarlo, que tampoco es un margen de beneficio tan brutal como para que ellos puedan sacar tanto beneficio. Y es una cosa que, por ejemplo, Notch, que volvemos a hablar de este nuestro querido calvo, pues también estaba en contra y puso también el grito en el cielo. Claro, seguramente han visto el Humble Bundle, han dicho, hostia, esta gente está sacando mucha pasta, ¿eh? Y nosotros, ¿por qué no? Venga, dale caña, métete. Y ahora se han metido, igual que están metiéndose las tiendas. Pero las tiendas que se meten son tiendas de juegos independientes, por tanto, oye... De acuerdo, bienvenido sea. Ahora que venga. Yo opino igual que Nog, ¿eh? ¿Ves? Nog es un tío que ha hecho un juego independiente. Eso es un juego indie. Es, digamos, el paradigma del juego indie. El Minecraft. Por ejemplo, el Terraria. Otro juego que se ve. Es que apesta a indie. Apesta no significa que sea malo. Significa que se nota que es indie. Igual que el mío también apesta a indie. Es que la frontera entre indie y no indie es un poco fina. No sé muy bien. Por ejemplo, hay juegos como Bastion, que es una pasada de juego, y dice, bueno, eso tiene un trabajazo detrás y hay un montón de gente ahí metida y tiene que haber una inversión bastante bestia para hacer ese juego. Se trata como indie. Bueno, o el Trine 2, que también, oye, tiene ahí, es un juegazo, y dices, pero bueno, a ver, estos independientes sí, casi. Es que ahí está el tema. Muchas veces se entiende como independiente a un juego que sinceramente lo único que ha pasado es que ha salido en formato descargable. Mezcla una cosa con la otra y ya no sabes por dónde está el indie, por dónde está el descargable y qué es cada cosa. Claro, por ejemplo, no está definido. No hay unos parámetros que diga si cumple esto es independiente y si no, no. No existe, porque habla con gente de revistas y les he dicho, oye, tíos, ¿para vosotros qué es el indie? Y no me la sé decir. Hombre, pues es una buena pregunta que lo... Hasta ahora era lo cutre, es indie, y lo que mola es AAA, ¿no? Ahora ya, como la gente ya se lo ocurra un poquito más y ya salen cosas como esto, como por ejemplo el Trine y el Bastion, que tienen los gráficos que tiran de espalda, o el Light Torch, o el Torchlight, que tiene unos gráficos que tiran de espalda. De hecho, los Torchlight son los que están haciendo el diablo y se largaron de Blizzard para hacer su propio jueguecillo. Mucho más indie que el diablo, pero es que es como el diablo, el 3, el que acaba de salir ahora. Y se ve... Claro, ahí dices... ¿Qué es? ¿No? Hay un poco de ambigüedad en todo esto. En fin. Pues, Michael, ¿tienes alguna preguntita más por ahí? ¿O vamos a por fin liberar a este hombre para que continúe con sus tareas diarias? Sí, que tengo que fregar el baño. Eso es muy épico, ¿eh? Vamos. Tengo pues una fregona más 5 que... Te da más 10 de habilidad, ¿no? En escarbar ahí. Es única. Pues mira, la puedes poner para el juego, en una cocina o algo así. Sí, hay una quest que es de limpiar. Tienes que limpiar las estanterías, tienes que coger un trapico y eso. ¡Ay! Está la demo. Si la has jugado, la habrás hecho seguramente. La he jugado, pero no me la he terminado todavía. Ya verás. Ya te acuerdas de mí cuando limpié las estanterías. Sí, no, me acordé de ti cuando en la primera quest que te ponen trampa y te tienes que... Bueno, te puedes tomar una poción para verla y tal... Sí, me la tomé. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto cómo voy a...? Claro, tienes que ir poquito a poco. Pisas una y entonces te agachas y no tienes que ir a todo trapo, ¿eh? Que sí, lo malo es cuando la pisas, se activa y la esquivas. Sí, no, entonces seré que soy muy torpe para estas cosas, ¿eh? Ya. Soy yo. Pues fíjate, uno de los retos que he puesto es hacerse esa habitación entera sin que te toquen en 50 segundos, creo. Joder. Eso es mala leche. Tú sigue, ¿eh? Tú sigue. No, este juego es... Hay zonas que parecen muy difíciles, pero si piensas un poco y encuentras cómo hacerlo o qué hechizo utilizar, realmente todo el juego es fácil. De hecho, lo que voy a hacer es sacar un vídeo o una serie de vídeos en YouTube cuando tengo un poco de tiempo para realmente mostrar que depende de lo que utilices, puede ser muy difícil o casi imposible, o depende de lo que utilices, oye, pues sí, con esto es mucho más sencillo. ¿Sabes? Ah, mira. Eso está muy apañado. Sí, es utilizar el hechizo correcto o el arma correcta y listo. Pues... Yo, la última pregunta, si me dejas, Greg. Venga, te voy a dejar, pues... pero vamos, te voy a perdonar la vida ahora. No, es que antes dijiste que, bueno, un hombre te está haciendo la música otra vez. ¿Hay algo más que tú, por ejemplo, digas, pues mira, me hubiese gustado que apreciaran el juego, no va a aparecer, a lo mejor lo saco o hago una segunda parte o algo así. Sí, ¿sabes? Sí, hay un montón de ideas que se han quedado en el tintero, ¿eh? Por falta de ya, no falta de tiempo, es que dices, hostia, ya pasó 2 años, lo quiero sacar para tal fecha porque si no, no acabarías nunca. Y hay unas cuantas ideas que se han quedado en el tintero y que pondré para la si hago una expansión, que espero hacerlo, pues ponerla en la expansión. Aparte de nuevas ideas que se me van ocurriendo y maneras para, digamos, para hacer, para cabrear al jugador, ¿no? Maneras crueles de... Se me ocurren unas cuantas. Yo solo me recuerdo en la calle. A veces pienso cosas y empiezo, esto va a ser buenísimo, ya ves que cómo se van a cabrear. Sí. ¿Y un multiplayer para que juguemos todo lo de Freaky Town juntos? También bueno, lo tengo pensado. De hecho, hace poco me bajé, estuve buscando librerías para, porque no la tengo hecha en el motor para multiplayer, y encontré unas, se llaman Racknet, y encima les pregunté, oye, ¿qué precio tienen? Dice, para independientes son gratis. Y digo, perfecto, y las estoy probando un poquito, hice un par de pruebas y muy bien. Entonces, a ver, hay bastantes posibilidades. El tema del online, lo que pasa es que, claro, es un montón de curro que no tiene ningún beneficio, ¿no? Porque dices, bueno, pues saco la versión online, claro, no la vas a vender, porque todos los juegos vienen con la versión offline y online. Entonces, claro, ahí está un poco el problema, que necesitaría unos mesecitos para hacer niveles especiales, ¿sabes? Hacer muy de la jugabilidad, poner el motor, hacer todo el tema de conexión, de crear equipo, todo eso, pues tiene mucho trabajo. Y el problema es que no... También es cierto, dice, bueno, si tiene online, pues tal vez más gente te lo compre, ¿no? Pero bueno, la gente que ya no lo ha comprado, no creo que lo compre. Hombre, hay que tener en cuenta que, como tal, y como estás explicando, el juego es un juego que está vivo, que va actualizándose, que tiene futuras actualizaciones en desarrollo poco a poco, y que, oye, que el que se lo compre ahora, que tiene que tener cuenta de que no lo que compra ahora es lo único que va a tener, sino que se irá ampliando, y si, hombre, si tiene más éxito, va a tener todavía más futuro. Que una cosa que no lo tenga que dudar, que puede apostar ya por el título, y más adelante pues tendrá más cositas por ahí. Efectivamente. Pues si no tienes nada más que preguntar, Michael. Yo por mí ya lo hemos trujado lo suficiente y ya no me queda jugo, ¿Y tendrías, Fran, algo más que contarnos? ¿Qué quieras decir? Quiero hablar de esto, necesito hablar de esto. Yo he venido a hablar de mi libro. ¿De mi juego? ¿De mi juego? No, especial. Que estoy bastante contento con el juego. Que voy a tener que hacer un jueguecillo de estos tontos para móvil para poder sacar algo más de pasta. También lo que te voy a decir que... a mí me gusta hacer juegos tipo un Epic, ¿vale? Son como grandes producciones para una sola persona, pero tiene el problema que la cantidad de dinero que te da, pues está un poco en el límite. O sea, te da para vivir, pero porque es una persona. Si fuera 2 personas, ya sería demasiado justo. Y la solución, pues, ¿cuál es? Pues hacer juegos tontos, estúpidos, esos que te lo haces un mes o dos para móvil y sacarlos a la venta. Y entonces ahí sí que te va recopilando más dinero extra, que es lo que se necesita para continuar, por ejemplo, un juego como un Epic. Digamos, aquí vamos que... a decir que todos tus juegos de móviles serán geniales, fantásticos y maravillosos, que lo compre la gente, ¿eh? No. Bueno, a ver, serán más casual, ¿eh? Más un poco para todos los públicos y... Pero es que para que lo compren, ¿eh? Sí, tenemos que engañar un poquito. No, esto lo subiré a las tiendas de... A las tiendas estas de... Al Android Market y al Apple Store, y los pondré. Aparte, tengo un gurú. Conozco a un chico que es un gurú de los juegos. Es decir, sabe cuál va a triunfar, sabe por qué triunfa. Y de hecho, con el Unepic me ayudó bastante. Me dijo: esto no, esto cámbialo, esto tal. Bueno, tuve que cambiar 50 cosas, ¿sabes? Para que fuera más. Y la verdad es que casi siempre dan el clavo. Entonces, con el tema de los jueguecillos, pues tiene una idea y es uno de los que voy a hacer. Y bueno, a ver qué tal, a ver si saco pasta y puedo continuar con el tema del Unepic también. Bien, pues ya para despedirnos, es decir, no hemos tenido a Notch del Minecraft, no hemos tenido tampoco al que hizo el Cave Story, que también lo hizo él solito, pero tenemos aquí a Francisco de Francisco Tellez, el creador de Unepic. Estaría bien, y te voy a poner un compromiso, pero no te preocupes. Ponme, dale caña. que sorteáramos un título de Afriquitaon, al menos. Que la gente que no pueda conseguirlo vaya y lo compre porque no haya conseguido el título, ¿no? Hombre, desde luego, tío. Es lo mínimo que os puedo hacer. Pues vamos a sortear un título. ¿Y qué es lo que vamos a pedir a nuestros oyentes que hagan? Buena pregunta. Me gusta que me haga esa pregunta. Pues, ¿qué podríamos hacer que hicieran? Pues una cosa bonita que se podía hacer es, por ejemplo, postear, por ejemplo, en la página de unepic.com, en el apartado autor, hay una serie de revistas, ¿no?, que han publicado una review del juego. Pues entrar en la review y postear algo bonito, algo de, oye, pues me ha gustado la demo, o oye, parece interesante, o lo que ellos opinen, ¿eh? Siempre lo que opinen, nada de... Pues eso estaría bien, porque digamos que ayuda a tener más visibilidad, que el juego tenga más visibilidad. Pues... Y recomendarlo a los amigos, por supuesto. Exacto, y que si no os toca, os lo compráis, y si no, os lo compráis, y si os toca, pues lo regaláis, ya está. Claro, lo regalan, y se puede regalar, ¿eh? Puedes cambiar la cuenta, hay una parte de la web que dices, quiero regalar el juego a otra persona, pues lo regalas. Pues lo hacemos así. Como ha dicho... que en el foro de Unepic, no en el de Afriquitaon, porque no tenemos foro en Afriquitaon, eso para empezar, pues que lo pongan ahí que vienen de Afriquitaon, para que sepamos de que, ah, vienes de aquí. ¿De acuerdo? Claro. Pues, ¿algo más, don Francisco? Pues nada más por mi parte. Pues decir que por mi parte ha sido un placer esta primera pseudo entrevista, porque no sé cómo llamarlo, y lo que iban a hacer 20 minutos al final ha quedado en una hora. Madre, pero no te preocupes, que las tijeras no van a hacer acto de presencia en este podcast. Y... ¿Cómo que no? Saca la tijera, empieza. Todo el rollo que me digo es que me enrollo con una persiana, tío. Es que me enrollo y. Claro, sí, que, quieto. ¡Quieto! Si en verdad no estamos aprovechando de ti, es decir, no estamos sacando el podcast a tu costa. Mira, mira. Las tijeras no las vamos a usar. Madre, pues... lo enviaré a mis amigos, que tengo unos cuantos seguidores vuestros de... ¿Qué dices? En Afriquitaon, si son súper famosos, tío. Sí, están pidiendo que se lo envíe en cuanto esté al vuelo. Qué bueno para cumplir este señor, si es que es complicado. Sí. Hace buenos juegos, encima sabe hablar bastante bien y encima no está mintiendo para que no lo creamos. Sí, es que es genial. Que sí, hombre, que tengo amigos muy frikis y muy seguidores de vuestros podcasts. Bueno. De cuando me envían, oye, mírate este, yo no quiero, no puedo, es que... Bueno, mírate, no, escúchate este, porque los podcasts son de escuchar. Afriquitaon tantaun a chilipú, apú, apú. Bueno, pues vamos a ir apagando, porque si no nos quedamos hasta las tantas. De acuerdo, así chicos, que... un placer haber hablado aquí con vosotros, Igualmente. Lo mismo decimos desde aquí. Que mucha suerte con tus juegos, esperamos que tenga mucho éxito todavía más del que ha tenido y nada. A ver qué tal en el Game Lab que me he presentado, a ver si me da algún premio, alguna cosilla. ¿En dónde? En el Game Lab. Es una feria de videojuegos que hacen en Barcelona, aquí en Barcelona, el mes que viene. Pues esperemos que salga y veremos a ver lo que consigue, y que en España al menos haya más de 300 compras largas, así que a ver si podemos llegar. Ojalá la gente se anime un poquito y diga, oye, a ver si podemos llegar a las 1000, en nada y menos. Buah, eso sería fantástico. Pues nada, ahora sí que sí, nos despedimos y seguro que en el próximo proyecto que tengas, o si no, incluso en alguna actualización o cualquier cosa que te podemos tener para que nos vuelvas a hablar, pues estaremos encantados. Seguro de tenerte aquí. De acuerdo. Muchas gracias, Francisco, Fran. Venga, chicos. Buenas noches a todos. Damas y caballeros, con esto concluye el programa de esta semana, que es el penúltimo. O sea que solo os queda un programa más. Que se sepa. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ir procediendo con las despedidas de rigor. Y bueno, voy a comenzar por Nani, porque me da la gana. ¿Nani? Me parece muy bien. Pues yo casi, chicos, que me voy a despedir tanto de hoy como para el final, ya hasta la segunda temporada. A ver si puedo venir un poquito más, más libre, más despejada, más elocuente y con un poquito más de mala leche, ¿no? ¿Te parece o no te parece? Hombre, lo de despejada, lo de elocuente, sí, lo de mala leche, a ser posible, no. Hay muchas cosas, gimnasia, natación, full contact, que está muy bien para la mala leche y así... Pues se pues, encanta, y lo sabéis. Pues me echéis de menos eso, mala leche. Después, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende de los malos? ¿No? Yo... Lo malo es cuando faltan los malos y nos toca a nosotros. Que tú eres un poco berserker. También es verdad. En cualquier caso, un abrazo muy grande. Que sepas que sí, que se te ha echado mucho de menos y que esperamos contar contigo más a menudo. Kikiki, el cuchillo, por favor. ¿Qué? ¿Un cuchillo para qué? ¿No jugar un Epic? ¡Infame! ¿Cómo te osas presentarte este programa sin jugarlo? Yo ahora mismo solo pienso en Diablo. Me levanto y digo Diablo. Me acuesto y digo Diablo. Eso puede esperar. Pero mientras no vayas a la iglesia y digas Diablo, porque a lo mejor te pueden mirar un poco mal. También lo hago. ¿Vas a la iglesia? Joder, qué mal estás. En la boda y esas cosas. Ah, vale, por cumplirse ya. Y dice Diablo, ¿eh? ¿Cuándo va? Bueno, pasamos a Seri. Pues nada, gente, hasta la próxima. Yo a mí, como siempre me pasa, no sé despedirme bien de la gente. Ni de los programas tampoco. Tampoco. Y bueno, Gref, faltas tú que podrás hacer un poco un sumario y recapitulación de los acontecimientos acontecidos. Sí. Y que están sí. por acontecer. Si me permite, hablo y me hincho de hablar. Yo es que he pillado mucho. He pillado. De un modo y me estiro ahí, venga, ale, chacho, disfruta. Bueno, dejadme hablar, ¿vale? Dejadme hablar. Primero, antes de nada, a todos nuestros oyentes, si nos quieren seguir, pues en afrikitown.net nos pueden seguir toda la semana, aunque ya he escuchado que, bueno, terminamos la semana que viene, quizás salga algo más, haya algo más, algo relacionado con L3 o alguna cosilla más allá. Pero vamos, en la primera semana de agosto estamos aquí. Lo remarco, ya lo voy diciendo de antemano. La primera semana de agosto estamos aquí otra vez dando por saco. Nos podéis enviar cualquier cosilla al correo de afrikitown@gmail.com. Repito, el correo de afrikitown@gmail.com. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en nuestra casa, estamos en muchos sitios. Y si no tenéis nada más que comentar, me voy a ir despidiendo, ¿vale, señor Seth? Tú tírale. Yo le tiro. Pues nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis dónde participar para el concurso de la copia del Unepic. Ah, ¿que no lo sabéis? Ah, pues entrad en la página web, afrikitown.net, y ya lo sabréis. Ajá. Y si no, pues nada, eso es Afrikitown, la ciudad donde Seth. ¿Es necesario hacer un chiste que no tiene gracia toda la semana? Bueno, supongo que sí. Digo yo. Esta semana no hay chiste. ¡Hala! ¡Adiós a todos! Ya lo dejo sin chiste. Vamos a pasar ahora a Fuin, que también ha hablado mucho. Venga, Fuin. ¡File! Perdón, me he equivocado de botón, tío. ¡Mamata! Eso pues, me pasa por cambiar el botón, tío. Ya tenemos toda la falta.